Bueno, miento, os doy paso para que os presentéis vosotros. Aquí, ¿del amor será yo tienes promo? No. No hay. Yo lo hago. Y de otro podcast de Adrián. No se me oye, que estamos en el aire. Venga, va. Ahora sí que esto ya se está grabando bien. ¿Por qué? Bienvenidos a un nuevo capítulo de ¿Por qué Podcast? El único programa donde podrás escuchar batallitas entre androides y fanboys o bien ponerse el babero y disfrutar del menú que hemos preparado especialmente para todos ustedes en este capítulo. Dejen sus coches en el parking y permitan que nuestro aparcacoche guarde su vehículo. Les presentamos al señor 13 Bicis. Hola, buenas chicos. Pasen, entren, dejen aquí todo lo que puedan, las llaves del coche y el dinero también. Si tienen mesa reservada, acudan a recepción y esperen a ser atendidos por nuestra recepcionista, la señorita Labiempe. Hola. Permitan que nuestro sommelier les sugiera un vino para esta ocasión tan especial. Con todos ustedes, el señor Geo Bardila. Muy buenas noches, caballeros. Mi nombre es Giovanni Ardila y seré su sommelier esta noche. Esta noche les tengo un exquisito vino Rioja del Mercadona. Desean para esta noche vino tinto, vino blanco, Don Simón, ¿qué quieren? No pierdan de vista a nuestro jefe de sala y tampoco duden en indicarle cualquier sugerencia para este capítulo. Bienvenido, señor Fernajas. Buenas noches, bienvenidos a este humilde podcast. Para esta velada, en los fogones de nuestra cocina, contamos con dos invitados muy, muy, muy especiales. El primero de ellos nos trae el mejor marisco desde tierras gallegas. Un placer presentar al señor Yortel. Muy buenas, encantado de estar aquí con vosotros. Y además podrán degustar en exclusiva las mejores papas con mojo picón, de la mano del señor Adrián Hidalgo. Buenas muchachos, muchacha. Y como siempre, como postre final para el menú de hoy, este humilde servidor, señor Eove. Por último, mientras piensan que van a degustar hoy, permítanos invitarles a una promo de degustación. Bienvenidos al episodio número 14 de ¿Por qué Podcast? Self-expression doesn't seem to be one of your problems. ¿Quieres cazar a un podcaster? ¿Socializar una y otra vez? ¿Descubrir qué se esconde tras el cuarto oscuro? Salva las J-Pod. Haz tu donación. ¿Cómo me ponen las donaciones? Apply now to be a contestant. The pay is lousy, but you won't be able to wipe that smile off your face. Bueno, después de esta promo tan sensual de las J-Pod 14 en Barcelona este año que tocan, vamos a presentar a los invitados que tenemos con nosotros hoy en este programa tan, tan culinario. Señor Adrián Hidalgo, cuéntanos, ¿quién es Adrián? Buenas, Adrián, soy yo, el hombre que nadie conoce, y nada, pues me podéis contar ahora por Posap, antes por No Soy Un Troll y Tending Sport Podcast. Así también conocido como el asesino de podcast, porque todos ya no están. Y por Spreaker también, pues tengo un par de cosillas, como soy el becario del señor Unfurruñado y cuento de vez en cuando alguna cosilla en las andanzas de Hidalguini. O sea, que no eres tú el señor Enfurruñado, desmentimos entonces solo soy el becario, yo cojo sus audios y los meto en Spreaker. ¿Y no puede venir ahora el señor Enfurruñado? Espera, dentro de un rato le pido. Cuando pidamos la cuenta. Exacto, mejor. Ahí. Bueno, y un poquito más al norte, pero un poquito solo, tenemos también en el mismo océano, en el océano Atlántico, el señor Juan Ortiz. ¿Qué tal, Yortel? Pues muy bien por aquí, bueno, muy bien entre comillas, y con el temporalazo que estamos teniendo este año, tal la cosa, no sé si escucharéis la lluvia rebotar contra la ventana ahora mismo. ¡Qué bonito! Oh, ¡qué precioso! ¡Qué bonito! Estoy... Niña tierra, galera. Donde el cielo siempre es gris. Claro que sí. Bueno, después de todas las navidades y todas estas fiestas que hemos tenido en enero, pues hemos decidido en febrero aprovechar todas esas sobras que teníamos y ponernos a cocinar. Hoy hablaremos de cocina, de comida, de comilonas, de todo lo que podemos ver en la gastronomía nacional. Pero antes de ponernos con el cuchillo y tenedor a hincarle el diente a este capítulo, vamos a dejar que nuestra querida señorita La Bienpe diga nuestra frase. Episodio 14. ¿Por qué la comida es uno de los cuatro grandes placeres de la vida? Muy bien, y ahora sí, acompáñenme, caballeros, vamos a sentarnos un poquito antes de ponernos a comer con el menú que tenemos para hoy. Vamos a picotear un poquito. ¿Qué os apetece beber? ¿Qué os pongo? A mí un vino blanco. Una cañita, por favor. Cañita. ¿Vamos a tomar entrantes o...? Sí, por eso, para ponernos una tapita, pues tenemos que beber algo. Entonces, ¿qué bebéis? ¿Pero vamos a tomar la tapita en el restaurante o por afuera? No, fuera. Una cervecita, vale, pues siempre. Vamos a una cervecita. Una caña. El vermut, vamos a ir a comer el vermut. Cervecita, por Galicia, Juan. Una cervecita. Hombre, pues yo en estas ocasiones me tomaría una estrella, pero... Ya casi un vermú, ¿no? Eso era lo que yo quería. Hay que celebrarlo, ¿no? Digo yo. Eso era lo que yo quería saber. Tú no quieres una cerveza, tú quieres una Estrella Galicia. Y estos señores de aquí, yo estoy seguro de que no quieren una cerveza cualquiera. ¿Cuál es la cerveza que tomáis? La Mau. Mau. Aquí se toma Tropical. No sé si ha llegado a la península. Yo creo que no. No, pero tú y yo sí que la hemos probado. Tropical. Aquí han llegado las chocolatinas Tirma esas ya. Eso es para el postre, pero ahí está muy buena, es suavecita y tal, pero muy bien. Y tiene un perrete por fuera, que siempre da más tres a carisma. Si tú y yo la hemos probado, esa cerveza. Que sí, pero que allí. Dijo hace 5 años, no me acuerdo. Yo me tomaría una Club Colombia. ¿Cruz Colombia? Club Colombia. Ah, Club Colombia. Como Club Colombia hay mucha gente aquí que Colombia lo podría entender. Hombre, sí, lo vamos a poner así, yo voy a pedir una Quilmes. Sí, suena garito chungo. Sí. ¿Y cómo...? Bar de ¿Cómo la tomáis? ¿De botella o tirada? A mí me da igual cómo me la pongo. De botella. Yo la prefiero tirada. Depende. Caña. Lo que pasa es que en Colombia no hay tantos grifos como aquí. eso es lo que pasa. Allí soy más de yonquilatas. Aquí, no. Las yonquilatas son de aquí. No. Allí no hay. No, una lata tiene 33 centilitros como mucho. Y ya está. Aquí no hay chonquilatas, tío. Yo les digo, con todo el respeto, sin intentar ofender a nadie, pero para mí esas son las cervezas de rumano. De los que tienen bigote. Venga ya, no. Bueno, hemos empezado hablando de cervezas, acabamos como siempre hablando de bigotes o mostachos, en este caso europeos. Bueno, y ahora sí, ya tenéis vuestra cervecita, venga, vuestra Estrella Galicia, vuestra Tropicala, Tropicana, ¿no? ¿Tropicana tropical. O Tropical? Tropical. Tropical, ¿no? Tropical. ¿Y tú has como tomado? El Biofrutas. Como sí, igual. Es más, si vas y te pueden confundir, a veces te traen un Biofrutas, a veces te traen la cerveza, depende de la cara de borracho que te vean. Bueno, sí, las dos te ayudan a regular bien el pH. Sí, yo puestos a elegir, la verdad es que a mí las cervezas nacionales me da un poco igual. Me da igual, la verdad. Sea de una u otra. Pero sí que si tuviera que elegir una internacional, yo creo que me quedaría con la Desperados. Que es mexicana. No, esa la Corona. La Corona. La cerveza Desperados es una cerveza francesa. ¿Ah, sí? Intentando imitar a la Corona, sí. ¿Y eso no tiene tequila? Sí. Entonces, no. La Estrella, la otra, ¿no? La Coronita no tiene tequila, ¿no? La Desperados no es la que sabe a meao. Sí, esa misma. En serio, o sea, sabe a meao. Ah, pues a mí no, a mí me sabe que te cagas. He sido que el meao lo he probado, así que no sé a qué sabrá. Bueno, y una gran peli de Antonio Banderas también. Sí, con guitarra. No, cerveza rica, la Guinness. Esa sí es una cerveza. Con un chorrito de mora. Guinness negra con la espumita blanca. No, con ese chorrito de mora mariconada. No, eso estaba bueno, reconócelo. No estaba bueno. Sí, Bueno, ¿qué hemos venido a hablar? ¿De cerveza o de comida? Eso, ahí, ahí. Me gusta, pero me si gusta la cerveza tu iniciativa, es, Blanca. Es, no, la cerveza es zumo de cebada. Es alimento. Es comida. Es alimento. Claro. Alimenta más que una sopa. La cerveza era una excusa para poneros la tapita. Ahora sí, aquí viene la pregunta. Vamos a hablar de comida. Y lo primero, antes de ponernos a comer, vamos a picotear un poquito. ¿Qué platos os suelen poner como tapa en vuestros sitios? O qué, no sé, cuando lleváis a alguien que es de fuera a vuestra zona, ¿qué le soléis recomendar que pida para probar? A ver, empieza arriba la gastronomía alta, que es la gallega. Eso, vamos de norte a sur. Pues aquí la verdad es que tenemos mucho a elegir, ¿eh? Pero bueno, últimamente así lo que estamos pidiendo cuando vamos por ahí son unas puntillas, que no sé si sabéis lo que son. ¿Las patitas del calamar? No, el calamar entero, pero muy pequeñito y frito. Chopitos. Y entonces, riquísimo. Muy chocos. Sí, pero fritos. O sea, los chocos yo normalmente los tomo cocidos. Y esto es frito. Y muy pequeñito y se toman pues casi enteros. O sea, prácticamente es muy bocado, pero bueno. Entero. Pero, ¿los habéis probado por ahí? Por, es que sí, eso sí, yo tengo una duda, porque aquí yo creo que a lo que tú te refieres es lo hacen rebozado y son los chopitos, que son esos calamares muy, muy pequeñitos, lo que pasa que rebozados. Bueno, pues tú por aquí, cuando vengas, pide puntillas y te dan eso. No, yo cuando vaya me voy contigo y lo pides tú. Que si no, exactamente. Que estés capaz de pedir putillas en vez de puntillas. También, que sean dos. Una de putillas. De todas formas, aquí os daríamos a elegir, ¿eh? ¿El qué? Que tendríamos muchas cosas. Yo que sé, por ejemplo, empanada es una cosa así que también la gente suele pedir. Sí, sí, sí. Así. Qué rico, joder. Y tal, o el pulpo, por supuesto. No, hombre. Antes de empezar. Y mucho, mucho. Hay, la verdad es que hay bastantes cosas donde elegir. Os decía lo de los fritos porque es últimamente lo que estamos así pidiendo cuando nos vamos, pues eso. A ver, Juan, así que hablando de esto mismo en el J-Pod, que el pulpo se pone sin patatitas, explícame eso, tío. Pues sí, o sea, normalmente las patatas y las quieres las pides aparte. El pulpo viene en tu maderita, tus patatitas, tu pulpito, tu... No. El pulpo viene en su plato y es pulpo, palillos y un pimentón, si acaso, para echarle un poco más si no te llega el que trae. Claro. Y luego las patatas, las pides, que hay gente que las pide, por supuesto, los cacheros, más que las patatas, los cacheros. Los cacheros, ¿sabes? Que te los... la patata cocida entera sin pelar, obviamente la patata limpia y bueno, pues riquísimo. Cocida en la propia pota donde se cuece el pulpo y bueno, pues eso, la patata también tiene el saborcillo ese tan característico y riquísimo. Pero ya te digo, normalmente no te van a poner patatas por aquí. Vamos a avisar, bueno, ahora ya que nos estamos metiendo en el tema principal, en lo que es la comida, vamos a avisar de que este podcast lo recomendamos escuchar una vez que ya hayas comido. Porque si vamos a estar hora y media, dos horas hablando de comida y tienes hambre, lo vas a pasar francamente mal. Estás jodido, sí. Yo lo estoy pasando mal, he cenado. Ya te digo. Oyentes con migas vamos a tener. Con migas en el jersey. Por aquí, por Madrid, ¿qué soléis recomendar para que la gente pruebe? Los calamares. El bocadillo de calamares. Pero estamos hablando de una tapita. Joder, pues es que hay bares que te lo ponen de tapa. Te ponen, yo qué sé, algo chiquitito. O sea, pero Blanca, ¿te tomas un bocadillo antes de comer? No, si es que yo el bocadillo de calamares no es que sea mío, Solo a Braviolis. Eso sí. Pero eso es un poco... Boquerones en vinagre. Tu tapita de boquerones en vinagre con unas... Lo mejor del mundo. Patitas fritas. Que también es el mejor bocadillo que existe, el de boquerones en vinagre. Lo probé en la J-Pod y no... Bueno, yo me voy a ir... Tú no tienes criterio. Blanca no tiene criterio. Yo me voy a ir un poquito más a lo... castizo. Y yo diría que pidierais una pequeña tapita de entresijos. No, mira, con lo que huele eso, es que se te quitan las ganas de comer. Por favor, si no te gusta a ti, no quiere decir que no lo tengan que probar. Qué asco. Exactamente. Explícalo porque ni idea. Los entresijos son tripas de cordero rebozadas en su propia grasa. Qué rico. Con harina. Qué agradable. A ver, hay que decir que visto así o oído así, pues suena un poquito... Sí. Asquerosillo. Sí. Pero, joder, los callos, ¿no los habéis probado? Sí, no, yo tampoco. Sí. No, otra tapa que. También hay que comentar. Muy, muy, muy buena, que pedir, sí. Yo. Un poquito de tortilla. Soy medio manchego también. Quería. A ver si habéis probado las tripillas. Joder. ¿Tripillas? Que en vez de... esta vez en vez de ser de cordero son las tripillas de la gallina. Ah, sí. También. Las lavan muy bien, las cortan en trocitos. Que las soplan por dentro, ¿a que sí? ¿Vosotros qué coméis? Exactamente. Las fríen un poquito con aceitito, un poquito de ajito, un poquito de guindillita. ¡Qué buenas están! ¡Qué asco! Tú es que no las has probado. Es que la parte vegana del podcast es Blanca, por si no la habéis notado. Ella no consume prácticamente carne. Es que me da asco. Le vas a dar asco un buen jabuguito. No, eso no. Bien cortadito. No me gusta la carne, pero joder, cómo me pongo de jamón. No, pero a ver, la carne roja, el cordero, cochinillo y esas cosas no las como porque me dan asco. Bueno, ya contaré dónde me llevo la primera vez a comer Jorge. No, que ya la has contado. Ya la has contado. Es que si encima, en vez de darte lo que estás diciendo, que eran las tripas, pues... No, es que... No es lo más acertado. Pero porque partéis de esa base, ¿no? Tú no lo tienes que imaginar. Tú te lo tienes que comer y luego decir, no me gusta. Pero el problema es que si vas al sitio ese de gallinejas o entresijos, es que nada más entrar te huele a carne, a tripas. Yo sí, cuando entré tuve que ir como un palestino hasta la nariz porque es que me moría ahí de asco. Si yo a las carnicerías no entro porque huele muy mal. Bueno, pero ese es tu caso. Hay gente que sí que le gusta la carne. Vale, no sí. Si yo doy mi opinión, ya está. Sí, exactamente. Siguiendo por el mismo palo, tienes los zarajos, que también son los muy zarajos, divertidos. Sí, señor. Estaba con ellos en la cabeza. Sí. En fin, luego hay sesitos, criadillas, hay mucha casquería por aquí por Madrid, pero no nos vamos a meter. Venga, ahora vamos a Canarias. Sí. Espera. Giovanni, ¿qué tapa fue la más sorprendente para ti cuando llegaste a España? La paella. No, sin ir más lejos, todo el mundo sabe que la paella es como el plato nacional a miras del resto del mundo. Entonces, si te ponen un poquito de paella con una cerveza, pues tú dices, hostia, que me han regalado, ahora viene. Como aquí en Madrid se regala la tapa, tú dices, hostia, que es que voy a ganar, que me han regalado la tapa, me han regalado de comer por una cerveza. Entonces, eso es lo que más impacta más que la clase de comida, porque en el fondo la comida se parece mucho. O sea, todo lo que es la casquería y eso, menos el marisco, todo lo que es la casquería y eso, es muy, muy parecido a Colombia. También teniendo en cuenta de que en Colombia no comemos antes de la comida, no comemos ni un aperitivo ni nada. No picoteamos nada, ya es desayuno, la merienda, luego el almuerzo, que el almuerzo es como la comida para aquí en España, y luego en la noche la cena, para nosotros es la comida. O sea, de noche, nosotros a la comida de la noche le decimos comida, no cena. ¿Y a la comida? Almuerzo. Desayuno. Bueno, no te adelantes, es que estábamos con las tapitas, y a ti, para ti, lo más sorprendente era la propia tapita como tal, no alguna en concreto. Sí, claro. Allá se suele tomar un poco de fruta. Fruta. Ya que hay muchas, bastante calidad de frutas. Fruta con la cerveza y... Pues y te la tiran a la cara. De fruta. A la cabeza directamente. De salchichón cervecero con colombiana y pan de 100. Eso lo van a entender los colombianos. Sí. Ya nos dejarás alguna foto o algo para el Tumblr. Sí, claro. Y Adrián, allí en Canarias, imagino que lo típico serán las papas con mojo picón, pero... ¿otra cosa que tengáis más típica de allí, rebujada? El gofio. Bueno, exacto, pues mira, me lo quitaste, exacto, el gofio. Y tiene, pues, hay varias versiones que te lo puedes tomar como una especie de masa con agua y azúcar, y te lo dan como con trocitos. Bueno, el gofio, para el que no lo conozca, es una especie de harina, pero aquí no se usa como harina, sino se usa como para aderezo, para comerlo solo. Y después el gofio también con el caldo, el típico caldo de pescado, tal, pues con la aguilla, esa la mezclan también, y una especie de, se queda una especie de pasta. Y con cebolla, con las hojas de la cebolla, las diferentes hojas se parten y eso sirve como cuchara para comerte, se llama gofio escaldado, que es esa pequeña masa de gofio y lo comes con la cebolla y es un entrante típico de aquí. Pero el gofio también se toma con leche, ¿no? Claro, te lo he dicho al principio como desayuno. Sí, es que se usa para casi todo. O sea, es normal que todos los niños canarios desayunen leche con gofio. El potaje, que típico potaje, pues también le echan gofio, se suele usar para bastantes cosas. Es una reminiscencia de la época de la posguerra, porque el gofio era barato, pues al final era un alimento barato y que alimenta bien y hace, tiene bastantes cualidades, pues se sigue usando para casi todo. Sí, el gofio la verdad que es potente. Desayunas con un par de cucharadas de gofio y joder. Y ya te quedas te quedas bien para todo el día. Bueno, y ahora sí, vamos a pasar para adentro el restaurante y vamos a ver qué menú habéis elegido para invitarnos a todos los oyentes de Porqué Podcast. Por favor, adelante. ¿Estás escuchando Porqué Podcast? Sí, no, es así todo lo que... sí, está muy troll. Hoy está muy troll. Hoy está muy troll. Oye, perdona. No. Es muy troll. Venga, sentaros, pasar por aquí a la última mesa esa que nos han reservado. Para 7, así. Yo quiero un cojinete. Un cojín. Es un poco pequeña, ¿no? A ver, le hemos dicho en un sitio que no haya mucho ruido para que nos dejen grabar a gusto, para que no. Sobre todo lejos del baño y esas cosas. Venga, pasar las cartas y vamos a ver qué tenemos hoy. Bueno, después de la cerveza vamos a ir eligiendo el vino, ahora sí, para esta comida de amiguetes, así tranquilamente. ¿Qué vino nos recomendaríais de vuestra zona? ¿O qué tipo de vino? Porque yo, como no bebo mucho vino, no sé, ¿qué pediríais? Yo empiezo por aquí, que hay zonas de bastante buen vino, sobre todo en Lanzarote, de vino blanco, y por ejemplo uno sería el vino de La Jería, y además ha conseguido bastante, yo no bebo mucho vino, pero sé que es bastante bueno y ha conseguido bastante premio. Pero ese es rosado. Creo que es blanco más bien, igual que el grifo, todo lo de Lanzarote suele ser blanco tipo rosado, sí. Pero el grifo... Y si vamos a comer pescadillo. El grifo, te refieres a una marca de vino. Se llama el grifo, sí, no es que te lo echaban el grifo, claro, qué raro. No. Y eso pues bastante bien, para un pescadito y eso va bastante bien. Pues ponnos una botella por aquí para probarle. ¿Qué vinos que hay por Galicia? Porque allí tenéis de todo. El mariño. Unos pocos. En este apartado, si te digo la verdad, casi os diría elegir vosotros, porque yo de vinos. Yo Estrella Galicia, otra vez. No suelo beber vino y entonces pues no controlo. Pero vamos, lo más típico aquí de Galicia es el Ribeiro, el vino de Ribeiro, y luego ya incluso un pelín más, poniéndose un poquito más fino, un Argarillo. Armariño. Qué bueno. Armariño. Qué rico está. Cómo sube. Casi mejor que la cerveza. En esos cuencos. Son vinos blancos, sí, en tazas. Se llama tazas. Sí. ¿Tazas? Sí. Imagínate los bowls donde se toman a veces los la leche con los cereales. Sí. Pues como un más pequeño, solamente. Como el de los japoneses, ¿no? Como de los té de los japoneses. Sí, una cosita así más. Calor más rápido, de hecho, es el sufre ahí. Por eso lo toman. ¿Qué tiene que ver? Yo me entiendo. Que no lo queman, que es una, que no, tiene, es una queimada. Que eso tiene el licor ese de hierba. De todas formas, las tazas normalmente se utilizan cuando en el rato de antes, ¿no? Tomándose el previo a comer. Luego ya cuando te pones a comer ya no es tan normal utilizar las tazas. De todas formas, y por culpa de los turistas, ahora es muy raro que te las pongas. Se las llevaban. Porque se las llevaban. Entonces, a día de hoy es muy raro encontrar ya los típicos sí, porque de ya. Yo suelo veranear bastante Galicia y no las encuentro, ¿eh? Sí, pero mira, yo me acuerdo en mis épocas de instituto que en aquella época nos ponían la taza a 10 pesetas. Nos pillábamos unas cogorzas a base de... Sí, sí. Con 100 pesetas llevabas un pego en Castilla. Sí. Pues imagínate, hombre, 100 pesetas de aquella eran bastante más dinero que un euro ahora, pero vamos, de todas maneras era muy barato, y entonces nos cogíamos unas cogorzas increíbles, y en aquella época siempre nos ponían tazas, ¿no? Porque lo que es la calle de los vinos, aquí en Coruña, en la calle de la Estrella, otra vez de Estrella, pues eso, se llenaba y todos los bares ponían sus chiringos, o sea, ponían los típicos barriles por fuera. Entonces allí, pues una marabunta de gente increíble y todos con las tazas de Ribeiro. Pues mira, también la buscaremos para el Tumblr, porque yo la verdad que no las he visto nunca. Y una preguntilla, no tiene mucho que ver con el vino, pero la queimada, que es Orujo, si no me equivoco. Eso viene en el postre. Ah, sí. Vale, pues nada, pues para el postre. Pero justo eso, vale, eso es para el final. Te iba a preguntar eso, que cuándo se tomaba, si era antes de comer, después, pero bueno. Hombre, ¿cómo te lo vas a tomar antes de comer? Yo qué sé, yo no soy gallego. Ya, pero joder. Hombre, realmente la queimada, sí, se puede tomar de postre, pero casi en cuanto se hace de noche, en cualquier momento. Claro que sí, si es que la noche todo lo puede. Perfecto, y por aquí, por Madrid, chicos, aparte del Don Simón, ¿qué otro vino? Es que no sé. No, aquí hay vinos madrileños. Aquí últimamente se está produciendo bastante vino de Madrid, incluso están ganando premios. Como bastante. Sí. O sea, bastante vino no pueden producir porque no hay terreno. Será importado o algo así. No, porque... Que compren la uva donde les salen los cojones. Pero que lo hacen aquí. ¿Tenemos algún nombre? Porque yo no. Puerta de Alcalá. Mírala. incluso cervezas, se están produciendo muchas cervezas, sí, cerveza, en Madrid. Sí, eso sí lo he visto. Cibeles tiene ya su rubia, su morena y su pelirroja. Y las típicas estas artesanas también se están poniendo muy de moda por aquí. También. Aquí en Colmenar, de hecho, hay un par de ellas que se producen aquí en Colmenar. Bueno, que nos vamos otra vez a la cerveza. ¿Algún vino que destacar por aquí, por la zona madrileña? O Giovanni, no sé si en Colombia los vinos... Pues Colombia no tiene una tradición así muy grande de vinos. O sea, hay vinícolas en la región de la Unión Valle, que son la fábrica de Grajales, pero en Colombia se suele consumir bastantes vinos chilenos. Mm. Así uno que yo recuerde es el Santa Rita Medalla Real. Joder, qué nombre. Que es un, o sea, marca Santa Rita y es de la denominación de origen es Valle del Maipo. Y lo que tiene Chile, si estoy mal que alguien me corrija, pero Chile creo que tiene como una clase de uva que solo está en Chile, que es la Camermer. Entonces, los vinos chilenos Camermer son muy, muy apetecibles en pues todo ya el mundo. Lo pondremos también en el Tumblr, porque yo no lo he oído en mi vida. El Camermer a mí sí me suena. Sí, no, ya, está muy bien. El Cabernet Sauvignon, el Chardonnay, el Merlot, Syrah. Pero el Camermer creo que es exclusivo chileno. Ah, mira. Además que es un vino muy, muy rico. Yo me acuerdo cuando estaba en Colombia que lo tomaba seguido y está rico. Bueno, venga, continuamos, eso. Venga, va. Después de elegir un vino, mientras nos traen, que sí, que no, algo de un poco de pan con mantequilla, esas tapillas que te ponen así unas aceitunillas, vamos a ver qué podemos pedir en este restaurante de este capítulo tan especial. Como primer plato, ¿qué nos recomendaríais elegir, por ejemplo, de tierra gallegas, Juan? Pues aquí va la sorpresa. Yo realmente, si os tuviese que elegir algo, os recomendaría caldo gallego. Mm, qué rico, sí, sí. Claro que sí. Me imagino que pues estaríais con el dichoso marisco, pero para mí, el caldo gallego, donde esté el caldo, que se quite todo lo demás, ¿eh? Además que el nombre engaña, porque de caldo tiene poco, realmente es carne y papas y... Bueno, patatas no tanto. De hecho, el caldo es algo que ahora no, y en la ciudad pues tampoco demasiado, pero no hace demasiados años... La gente hacía caldo y tomaba caldo todas las semanas. De hecho, incluso había mucha gente que desayunaba caldo. Era algo así un poco... Hombre. Pues eso. Fuerte. Yo he merendado caldo, sí, pero... Desayunaba. Empezar el día con caldo. Si te encuentras un tropezón ahí de que carne o algo... Que precisamente el caldo también se tomaba en como las copas que decíamos antes del Ribeiro, pero bueno, en este caso ya más grandes, ¿no? En ese tipo de tazón grande es donde se solía tomar el caldo. Más el caldo, que lo bueno era hacerlo para toda la semana, o sea, hacer mucha cantidad, porque es de estas comidas, seguro que conocéis muchas, que según van pasando los días y las vas recalentando, cada día que pasa está más rica que la anterior. O sea, es... Como los frijoles. El cocido. Como el cocido. Sí, o sea, ahí. Bueno, hay una pregunta que la tenía que haber hecho al principio, pero no la he hecho. Yo creo que todos los que estamos aquí somos de comer... De comer con cuchara. No somos ninguno de, en plan... comida de diseño, de humo, de reconstrucción, de no sé qué. No, ¿o hay algún especialista en la sala? No. Es que quería aclararlo porque, oye, a lo mejor no tratamos esa parte tan moderna de la gastronomía. ¿Te sentís mal? Claro, y a lo mejor... Sí. No, básicamente, yo creo que no somos de eso, de comida así, de constructiva ni esas cosas, es porque no nos alcanza el bolsillo para comer en esos sitios. Mira, y que donde esté una buena cocinera, que se quite un restaurador, ¿eh? O sea, es... La verdad que sí. Bueno, perdón, que os he interrumpido. El siguiente, yo que sé, Quique, ¿qué nos recomendaría de primer plato? Yo primero voy a decirle a Jordel que donde esté un buen cocinero en genérico, no cocinera. Bueno, que da igual, cocinera. Ya está. A ver, pues yo, aunque lo habéis dicho antes, y siguiendo la línea de Jordel, de Juan, yo recomendaría siempre una sopita de cocido o unas lentejas. Se nota que grabamos en invierno. Porque a mí... Sí. No, pero yo es que soy muy de cocido y a mí la sopa de cocido me gusta mucho. Sí, a mí es curioso. La sopa en general no me gusta. La única sopa que sí que me gusta es la de cocido. Que está muy buena. Por eso sí que hay peleas. Pero el resto no soy yo muy amigo. Capacho, pero la gran pregunta de la sopa de cocido, ¿con o sin garbanzos por ahí sueltecillos? No, la sopa... Con. Sí. No, sin garbanzo. Yo voto con también. No, sin. Con garbanzo siempre. Con. No. Garbanzo después no, con garbanzo. Aparte. El típico no. Garbanzo suelto. Unos garbanzillos ahí sueltos. Que caen 10 o 12 sí. En la sopa. No. Sí. Yo sin. Yo sin no. Garbanzo. Yo no. Yo que sabéis lo que hago. Es una cosa que conozco muy poca gente que lo haga. Y es. Cuando ya llega la época de más calorcete, ya por mayo o junio, que yo sigo comiendo cocido y tal, a mí me gusta partirme un tomate por la mitad, yo lo estrujo con la mano, que suelte todo el jugo, toda la pulpa sobre la sopa, y te queda ahí un combinado que os invito a todos eso a que lo probéis. Lo hago yo parecido, pero con los garbanzos. ¿Eh? Un poquito de tomate con un poquito de orégano también. O sea, no, perdón, de cominos. Y cebolla. Y aceite. Mm. Pero bueno, que eso pero es del segundo plato. Eso es ropa vieja. Pero eso sí, es ropa vieja. Sí, eso es ropa vieja. Eso es ropa vieja. Yo le echo un chorrito de vino. Bueno, antes de que nos pasemos a los segundos, que con el cocido tenemos ahí un menú ya completo y no me quiero meter. Ah, vale, sí. Un platito de pisto manchego, su barrita de pan. Qué bueno. Uy, qué rico. Qué bueno. Qué bonito. Blanca, eso es verdura. Que sí, sí, me gusta. Su pimentito, claro. El ratatouille español, sí. ¿Y tú, Giovanni? En Colombia pasa lo siguiente, como siempre, nosotros latinoamericanos poniendo el punto diferente. En Colombia, en el almuerzo o la comida, no existe primero y segundo. Allá existe sopa y seco. Entonces, cuando uno dice, es que le vamos a dar sopa y seco, es en Colombia se acostumbra que el primer plato es una sopa de lo que sea. Hay cualquier cantidad de sopas, sobre todo en Bogotá, que es una ciudad de tierra fría, que también se la pueden cambiar a uno por platico de fruta o cambiarle la sopa por un huevito frito en el segundo. Tú venga a meter la fruta, macho, no sabes cómo meterla, ¿eh? Y no tomáis joder. Ahí mucho arroz. Es que comemos mucha fruta. No, el arroz está en el segundo. Pero cuando hablemos de los segundos, ya os explicaré cómo se compone un segundo en Colombia. Con fruta. En Colombia está la sopa. Está la sopa de mondongo, que es como los callos. Sí, son los mismos. Darte callos. Sopa de mondongo es otra cosa. Sí. A darte un mapa. El mondongo en Colombia es como los callos. Que nosotros le decimos sopa de toalla, porque los callos parecen toalla. Sopa de arroz, hay cualquier clase de sancochos. Un sancocho es una sopa muy, muy potente. El sancocho es una sopa que suele ser considerada una comida integral, ni siquiera como primero ni como segundo. Así como el ajiaco santafereño. Pero no, hay muchas variedades de sopa. O a lo mejor comerse unas empanadas antes. Bueno, no buen menú de sopas que nos has ofrecido. Sí, sí. ¿Adrián? Sí, no, después que aquí también hay otra comida que se llama sancocho, pero lo voy a dejar para el segundo, porque es bastante diferente de lo que dijo Giovanni. Y para el primero, pues aquí son muy típicos los potajes, y sobre todo uno típico aquí, no sé si lo conocéis, que es el potaje de berros. ¿De qué? ¿Conocéis el berro? Esa... El berro. Sí, berros. Berros. ¿Eso no sí, es la sí, sucería? Sí, sí. No, una plantita que... Ah. No. Sí. Berro es una plantita que crece sobre todo en las zonas húmedas, en los barrancos y tal. Sí. Y aquí pues es muy típico que se un potaje con sus verduras y tal, pero sobre todo que el componente principal sean los berros, que le da un saborcillo bastante bueno. Y eso, en plan, los potajes son bastante típicos. ¿Blanca? Yo el cocido. Pero el cocido no vale otra joder, vez. Joder, pues de primero una ensalada. Yo qué sé. Bueno, una ensaladita. Tenemos a la vegana. Una ensalada mixta. Una mixta con su atún. No, vegana no, lo que no como es carne. Pero su pastica con pasta con tomate. Mira, unos macarrones. Es macarrones con tomate. Con nata y bacon. O con chorizo. Joder. Carbonara. No, con nata, con chorizo y tomate. Yo la pasta la prefiero al pesto. Sí. Y un chorrito de nata. Kike, al tomate échale un chorrito de nata. Cuando estoy haciendo con la carnecita el tomate, le echas un chorrito que no, de nata. Que no, que con nata, bacon y queso. Ya está. Y cebolla. De primero paella. No, Bueno, que la gente se está empezando a hinchar, no. Ya, que de primero nos estamos pasando. No lo hemos dicho, pero unas miguitas sí, que a mí me gustan mucho, que yo soy también parte de La Mancha y allí se hace... Migas con chocolate. ¿Algunos sabéis cómo se llama? El otro día lo hablé con Sune, pero no recuerdo cómo se llama. Es una especie de nabo que en Cataluña... ¿La butifarra? No. ¿Calzots? No. ¿Calzots? Sí, pero eso que es un nabo. Es como una cebolleta. Sí, es como un puerro. Una cebolletita larga Sí, como un puerro, como tiene ahí su puntita redondita como la cebolleta, que lo hacen en una, en la barbacoa, con, en teoría es, sí, sí, en una barbacoa, en una teja, allí dice, la manda la tradición. Sí, es una variedad. Lo mojas en una salsita, es que no sé de qué es la salsa, la tengo en mi curro además y no sé de qué es, pero está muy rica. Lo mojas y para adentro. Además, toda la plantita así. Lástima que es no, que no tengamos, me estáis viendo, los que lo escuchéis no me estáis viendo. Qué lástima. Lástima que no tengamos un catalán. Sí. Bueno, pues. Sí. Mira, la salsa se llama salvichada. O salsa romesco. ¿Cuál? ¿La de los calzots? Sí. No, es salsa de calzots. ¿Qué coño? La salsa romesco es otra. Bueno, si algún catalán que sabe cómo se llama esta salsa, que nos lo ponga en un comentario, en un tuit o lo que sea. Bueno, antes de pasarnos de los primeros platos, antes de ir a los segundos, yo voy a recomendar el mío. Y hoy me va a dar por unas patatas revolconas que hemos comido hoy, precisamente. Eso, con cojones. ¡Oh, unas qué patatas buenas revolconas, que son unas patatas, una especie de puré de patata un poquito más grumoso, un poquito más espeso, adornado con torreznitos recién frititos. Con un poquito, sí, de pan, sí, tostado, sí, pero... para ir empujándolo. Y como ya como complemento, una guindilla verde de las grandes. Como debe en ser. Cachitos, claro, y sí. esa salsita, ese jugo que tiene picantón, que caiga bien por las patatas. Y eso está tremendo. Sí. Pero Jorge, eso para tu diabetes es... No, bueno, es que para su diabetes no es nada bueno. No es nada, de lo que vamos a hablar hoy no es nada. A ver, es bueno todo, pero en pequeñas cantidades. Pero bueno, que no hemos venido a hablar hoy de mi diabetes. Yo quiero contar que desayunaba, que almorzaba con mi abuelo cuando la malo. ¿Era primero o era segundo casa plato? Almorzaba, pues. Era un desayuno. Pero... gachas. Ah, mira, sí, las gachas. Las gachas. Oh, con harina almortas. Eso para desayunar te pone el cuerpo. Para una resaca viene bien. Joder, no las he probado yo, las gachas. Y mira que es lo más tonto del mundo, pero no las he probado. Es que ya la harina de almortas no se vende. No sé si la han prohibido, no sé, algo pasó hace años con la harina de almortas. ¿No se hace con harina de Titos o algo así? Yo me recuerdo de mi abuela que las hacía con harina de almortas. Yo es que mi padre también es manchego. Por allí se llama de otra manera. Y no sé, pero es que yo creo que mi padre lo que pide cuando las... que se la traigan, yo creo que es harina de Titos o algo así. Si hay algún manchego que también... Vamos, le decimos a papá que nos haga... que pida harina y nos haga algo. Bueno, como primer plato, yo creo que todos ya hemos elegido. ¿Queréis recomendar así algo más que os acordéis, como las gachas? Una cosa curiosa que probé yo en la zona de Aragón, en el pueblo de aquí de Blanca, que se lo he comentado hoy además, es la cebolla. O sea, la cebolla cruda, tal y como está, cebolla con un chorretito de aceite y un poquito de sal. Y tú dices, pero qué cosa más tonta, la cebolla cruda. Pues allí, las cebollas de allí son, ¿cómo se llama?, con denominación de origen, y son unas cebollas que son para comer así. Y es curioso, porque yo nunca lo había probado, lo probé allí, y hacerlo un día, coger una cebolla cualquiera, y hombre, a lo no, mejor pero pica no, un poco. No, pero no con aceite, con vinagre. No, con aceite. Con vinagre. Coño, que le echamos. ¿Sabes cómo va a ser vinagre con pues una cebolla? Pues sí, Jorge, lo he probado. Ah, bueno, de aquí. Pero si la cebolla en rodajas, sí, ¿no? En rodajas. Bueno, oye, habrá aquí que muy típico la cebolla en las ensaladas. En vinagre, claro. No sé si sí. Será igual, sí, la cebolla cruda. Es que una ensalada sin cebolla no es ensalada. Bueno, no, bueno, no, es que es verdad. Pierde este es otro punto de debate. Si queréis, entramos en él. Pero, ¿pero qué? La tortilla de patatas no, con cebolla o sin cebolla. La tortilla sin cebolla. Con cebolla. Acabamos mosqueados. No, yo creo que más. Con cebolla la pregunta de la tortilla no es si llevar cebolla o no. La pregunta es: ¿cuajadita o que quede cremosa? O caldidita. De cualquier manera. Sí, la verdad es que sí, me jodemos la tortilla de cualquier manera. A mí me gusta más cuando queda así crudita en el centro. Y que se caen las patatitas con el líquido. Bueno, con el huevo. Con el huevito. Yo tengo una. No, pero la tipo amigo armado también está riquísima. Si es que la tortilla, quitándolo de la cebolla, ¿sí o no? Como te la ponga. Con su trocito de salmón en sí. Ay, no. Oh, salmón. Claro, porque. Yo quiero pedir las... un espetito. Un espetito de sardinas. Qué rico. Sí, sí. Está muy de moda ahora con la que se avecina. Con la que se avecina, sí. y los pepitos, ¿sabéis lo que son por allí, por Galicia y por Canarias? Bocadillos de bistec, ¿no? Yo pensaba que pepito solamente se le llamaba por aquí, a los bocadillos esos. Hombre, también tienen los de crema y eso, los pepitos. No, sí. Aquí también se le... No, eso es pastelería ya. Pues ya está, pero también se llaman pepitos. Sí, sí, también se llaman pepitos. Por aquí eso le llamamos susos. ¿Susos? Ah, el bocadillo de filete de ternera. No, al bollo. Al pepito. Al bollo que tiene crema dentro. Ya no sabemos. ¿A los que se llaman suso, cómo les llamáis? Suso o suso. Pero vamos, creo que es algo que te lo venden así ya. Los de los donuts te lo venden ya con esa denominación, creo. Si eres el feliz poseedor de una Thermomix y el dios de las nuevas tecnologías te ha otorgado el don de usar Android, estás de enhorabuena. Ahora puedes descargar nuestra aplicación, Recetas Thermomix, de manera totalmente gratuita, en el Play Store. Y por el contrario, eres un pecador y has mordido la manzana, no te preocupes. Aún tienes opción de entrar en el paraíso. Puedes visitar nuestro blog en thermomix.juagarcía.com. Recuerda que todas las semanas publicamos 3 o 4 recetas nuevas y no te olvides dejar una valoración en el Play Store. Vamos a pasar ya, avancemos un poquito el menú y como segundo plato, ¿qué recomendáis? Juan, por ejemplo, tú habías recomendado antes un caldito gallego y como segundo plato ya un poquito más fuerte. Yo, pues, os preguntaría primero, ¿carne o pescado? Pescao. ¿Qué preferís? Pescado. Pescado, pues entonces carne. Una caldeirada. ¿Una? ¿Sabéis lo que es la...? Una caldeirada. ¿Un caldero? Sí, es más o menos pescado cocido en trozos con patatas y te lo pueden preparar más o menos caldoso. No llega a ser nunca de tomar con cuchara, siempre con tenedor, pero eso, puede ser más o menos caldoso y pescados distintos, puede ser con raya, con maruca, con merluza, pues variado. Y está pues también muy rico. Pero no nos va a decir marisco. Juan, no vamos a conseguir en el podcast que nos recomiende un marisco. Es que... O sea... Como estás hinchado. No te creas, ¿eh? Nosotros aquí, yo estoy convencido que la gente no toma marisco con demasiada frecuencia. Hombre, pero... Por ejemplo, nosotros... Jodido, aquí tampoco tomamos marisco con demasiada frecuencia, pero de vez en cuando dice, vamos a pegarnos una mariscada. No, hombre, pues es que de marisco yo casi hubiera sido en el primer plato mejor, ¿no? Con sí, bueno, marisco de concha, unas navajas, unas almejas o... Acepto, o sea, yo no tengo problema. También, ¿eh? A mí el marisco a la plancha es para segundo, el marisco cocido es para primero. También, sí. Bueno, claro. Los percebes, tal. Hombre, ya en plan segundo, pues unas neco. Bueno, no, las necoras también más bien de primero. Más de primero, ¿no? Hasta de... Sí, unos ahí. Primeros a la plancha. Por ejemplo, langosta. Bueno, que la langosta aquí tampoco es que sea demasiado típica. No, un centollo. De Giovanni. Yo un centollo, no sé si lo habéis probado. Sí. Sí. Y la vieira. Las vieiras también, claro. Yo también soy más de marisco de concha que marisco tipo araña, digamos. Sí. Porque a mí me resulta muy coñazo. Los que son tipo araña, las nécoras, tal... El pelar patas. Estás ahí todo el rato. Y entonces el de concha es más rápido. De pues yo no. Yo aunque tenga que partir y abrir y... No, yo prefiero del otro. Si es un buey de mar o algo así que tenga mucha carne, una langosta, buah. También. Me paso pipa. Como mi tía. ¿Qué le pasa a tu tía? Que es un buey de mar. No. No, joder. ¿Es de concha o es de concha? Este verano, el verano pasado en Marruecos, nos trajeron una langosta o algo y mi tía lo partió con los dientes y se cayó. No es ajo, no, digo. No sé lo que era. Pero la langosta no te la trajeron partida. Estoy en Marruecos. Ah, cigala, es la... era la cigala, pues, recién cogida de la playa. Ah. Pues entonces dijo mi tía, a ver, y lo fue a partir con la boca y se jodió otra muela. Normal. Sí, sí, hay que reconocer, en la zona norte de Marruecos, nosotros que hemos estado allí, no tiene mucho que envidiar. Bueno, a ver, mucho que envidiar. Está claro de que no tendrá todas las especies que no, puedan perdona, tener en la costa gallega, pero... No es lo mismo el pescado que tienen ahí al que tienen aquí. Perdona, estoy hablando de marisco. Ah, vale. Vale, no tendrán lo mismo que tendrán en Galicia, bueno, pero también tienes muy buen marisco. Yo la verdad que cuando he estado allí lo he visto fresco y tienen unas piezas que digo, joder, ya quisiera yo comprarlas en Madrid al mismo precio. Al mismo precio. Pero claro. Jorge, eso sí, joder. Aquí, aquí también llega lo fundamental. De Jorge Juan. Tiene bigotes. ¿El qué? Tiene bigotes. Lo que quiera. Las gambas. No, pero ahora en serio, ¿no? Aquí también llega marisco de Marruecos. Llega el malo. Claro, o sea, porque es bastante, bastante más barato. Y a veces te lo quieren dar uno por el otro y no te creas tú que aquí la gente es. No, pero está claro. Es que tanto la carne como el pescado allí se consume muy... Es todo muy fresco. O sea, allí no hay transporte. Entonces, sí. Todo lo que consume, o sea, todo lo que se queda allí es que directamente... O sea, lo que sale de Marruecos es porque no estoy diciendo que sea malo, sí, pero es peor que lo que se vende, digamos. Mira, cuando vengáis os tengo que traer aquí a un sitio que hay aquí cerquita de Coruña. En las Rías Bajas hay más, pero ¿sabéis lo que son las bateas? No. Pues las bateas son criaderos de mejillones. ¿Qué son los mejillones? Si veis fotos aéreas de sobre todo de las Rías Bajas, veréis que en el mar hay como unas rejillas de madera muy grandes. Sí. Entonces, de ahí cuelgan cuerdas, que es donde se van, pues eso, se van adhiriendo los mejillones. Ay, eso, los mejillones crecen y bueno, pues aquí cerca hay un sitio que tiene un par de bateas, y entonces vas allí y te ponen esos directamente esos mejillones y bueno, están deliciosos. Entonces a media tarde, por ejemplo, ¿qué tal? ¿A dónde vamos? Pues vámonos al Orbea a tomar unos mejillones. Es muy típico también. Mira, como entrante nos hubiera valido. Pues me la apunto también para el Tumblr. Ya no sé si estábamos en el primero o en el segundo. En el segundo. En el segundo. Adrián, tú como segundo plato ahí en Canarias, ¿qué es lo más típico de segundo? Bueno, pues aquí lo típico segundo y bueno, a veces casi de comida entera es el sancocho canario, porque es diferente al que explicó Geo. Pues son las papas cocidas al agua, se llama aquí sancochadas, con un pescado muy salado. Bastante salado, además se suele usar como comida también de Viernes Santo, por el tema de que el Viernes Santo no se puede comer la carne. Y acompañado también de, aparte del mojo, en este caso más bien verde, al ser pescado, más que el mojo rojo picón. Y la pella, que es lo que antes le había explicado de el gofio amasado con agua y con azúcar, se queda una pequeña masa y es el acompañante para las papas y un pescado salado, muy bastante así, bastante salado y bastante... Suele ser bastante, con bastante hilillo, bastante fibroso. Sí, blanco. Entonces, ¿qué echa algo? Sí, fibroso, azúcar. Exacto. Agua y azúcar, para hacer una masa. Y luego el pescado salado. Sí, el pescado salado, sí. Se llama más, está bastante salado, después tiene que pasar como 24 horas desalándolo para que se quede un poco más, no tan salado. Como el bacalao. Sí, muy parecido al bacalao, sí. Pero, pero con otro tipo de pescado de aquí, el cherne. Sí. Y nada, es bastante lo típico de... Un plato de carne así típico de allí... Aquí típico la carne, por ejemplo, los chorizos son muy típicos, chorizos parrilleros, como se llaman aquí. Chorizo parrillero. Las morcillas también, la morcilla aquí que suele ser dulce. Mm-hmm. Dentro ¿dulce? Sí, morcilla dulce y dentro suelen tener nueces y frutos secos. Qué ricas. Qué asco. Sí, es que yo no sabía que en la península no era dulce. No. Aquí sí, con, con piñones, con arroz, con cebolla, pero yo creo que el dulce no he visto nunca. No, pues aquí la típica que te ponen siempre. Algún día venís por aquí, hacemos la JPOP Canarias. Oye. Les invitaré, están muy buenas. Mira, el 2015 todavía también no. También la carne de cabra. Sí. La carne de cabra es muy típica aquí también, porque hay cabras por todos lados. Así por ahí, una cabra te puede robar la cartera, exacto. Un saludo a cabra. Y la. Exacto, saludos. Y la carne de baifo, que es el baifo, es el, la cría de la cabra, como se dice aquí. Y también es muy típico comerse, comer carne de baifo. Ay, pobrecitos. Que tiene un sabor bastante fuerte. A mí no me gusta, incluso me recuerda al queso, que a mí el queso no me suele gustar, pero la carne de cabra suele tener es un sabor bastante más fuerte que el resto de carnes, que el de cerdo o que la de vaca. Bueno, anotaremos todos estos platos para el segundo. Quique, ¿qué nos recomiendas tú? Pues hombre, yo voy a acabar con lo que hemos empezado antes, y aquí en Madrid, pues un cocido, la segunda parte del cocido, lo que es la carne con la verdura y los garbanzos. Bueno, es que eso es segunda y tercera. Tipiquísimo. Sí. Yo creo que el cocido en cualquier sitio y en cualquier lado, como te lo pongan, riquísimo. Sí. La verdad es que sí. Y la variedad típica aquí, de que si hubierais pedido carne sería lo que os hubiese recomendado, pues sería una con congrelos, que es muy parecido al cocido. No, bueno, la con congrelos es... Yo he probado la con congrelos y está muy bueno, pero no es como el cocido, como el segundo cocido, ¿eh? Nada que ver. Porque el segundo, allí, el lacón y los grelos están muy buenos, con su pimentón y tal, pero aquí la carne del cocido con el jamón, la morcilla, la gallina, todo eso ahí, el torcidito, la morcilla, el chorizo... Hombre, aquí en la con congrelos también es normal que caiga algún trozo de chorizo, algún trozo de costilla, siempre, o sea, claro, que repasamos. Aquí. La con es lo principal, bueno, pero hay más, y también hay con garbanzos, y bueno, pues eso. Como suele ser un poco más fácil. Sí, aquí el lacón congrelos que nos venden es sucedáneo. Sí. Claro, no, aquí ya directamente le llamamos una laconada. Nos vamos de laconada. Joder, así. Qué nombre. O sea, en plan... Y además es muy típico justo en estas fechas, en carnavales, el irse de laconada. Bueno, falta un poco para carnavales este año, que es un poco tarde, pero vale. Luego, que es en febrero, así cuando más se toma. Luego lo que sobre para la cona la gallega. Lo que sobre. No sobra. Para la cola. Que no sobra. No, sí, que suele sobrar también, hombre, depende. Pero normalmente cuando te vas de la conada, lo que haces es que te lo preparen. Porque eso, hay que disfrutarlo y sin cocinar y sin fregar después. Y en pandilla, una pandilla grande, en un sitio y eso. Una de las cosas buenas cuando sobra el cocido es hacerte tu ropa vieja luego por la noche, como decías antes, Juan, que las cosas van mejorando con el tiempo. Y por supuesto, llevarle a tu madre o a tu suegra la carne que ha sobrado para que te haga unas concretas. Ahí, del cocido se aprovecha todo. Ostras, ¿y con la carne que sobra no os hacéis bocadillo? No, pero es que las croquetas son sagradas. Yo se las doy para croquetas, sí. Yo es que si llego a mi madre a decirle que me haga croquetas, me puede decir sí, espera. Pobre. Bueno, aquí estamos viendo por las redes sociales que también le gusta mucho comer. Vamos, es que estoy aquí con una interacción que hemos tenido hasta este mes entre Facebook. Hacíamos una pregunta en Facebook, nos contestaban en Twitter. Esto ha sido un escándalo. Porque a la pregunta de si tuvieras que darle a probar un plato típico de tu zona a un turista, ¿cuál sería? Con lo cual el señor borrachuzo nos ha contestado, un bocata de calamares, entresijos, callos, pero ahora ya está todo tan extendido que casi pierde el sentido lo de típico. Ya que tiene, Así, ya que tienes mucha gastronomía nacional e internacional a la vuelta de la esquina o a tiro de teléfono e internet. Gran razón. El señor Xavi nos dice que solo tiene 4 kilos de chuletón. Solo. O sea que no sabe qué hacer con ello. Se nota que es bajo. Sí. La hostia, Pachi. El señor Gonzalo Oliver nos dice, lo típico de Aragón sería costillas de ternasco a la brasa, que eso tiene que estar fino, o migas, o jamón de Teruel, longaniza de Graus, eso ya de segundo plato. Luego ya nos comenta un poquito de fruta, que ya lo diré un poquito más tarde. La señorita Irene Carcelén, el bocata de calamares. Un saludo para Gonzalo, el ninja de los ojos azules. Eso. Ahí, chicos, claro. La señorita Irene Carcelén decía, el bocata de calamares de la Plaza Mayor. Claro. Y la señorita Ana J. Prufoc No, dice... Bueno, la Moscatelli. Esta es la señorita Moscatelli. Moscatelli, pues la señorita Moscatelli. Nos dice, conejo en pepitoria. Para ellos es como comerse un hámster. No sé, ¿para quién? ¿Para quién? Bueno, ya la preguntaré. Sí, sí, pregúntala porque nos hemos quedado con la duda. Si no, que nos cuente directamente en Twitter. Me imagino que se referirá a los turistas, pero no sé a qué tipo de... No lo sé, porque... No sé. Déjame el conejo. A los americanos, a lo mejor. ¿Esta chica es de aquí? No lo sé. Sí, es de Madrid. Sí, es una amiga mía. Vale. Para los otros. Si quieres te la presento, Gio. Y bueno, también queremos agradecer a la señorita Dumacae las fotos que nos ha enviado de las filloas, que tienen una pinta. Al menos ha podido salvar tres. Dice que todas las demás se las ha comido su familia. A ver si un día que sumamos, las probamos. Por la foto, yo es que no las he probado, entonces no sé a qué sabrán. Imagino que serán parecido al crepé, pero yo por la foto, si me dices que son filloas, pues son filloas, pero yo veo crepés. Pero claro, tampoco las he probado. Sí que las has probado, ¿no? Aquí al lado de mi casa las hacen las filloas. Yo sí las he probado también y están muy ricas las filloas. Sí, sí, no, están espectaculares. Yo no sé. Pero tú tampoco las tienes que probar, así que te va a dar igual. No, bueno, pero me pueden dar una de esas sangrientas. Que no. Oh. Que sí, bien rica. Que no, dulcecita. Eso. Que no. Está muy rica. Bueno, pues hasta aquí las redes sociales de momento, chicos. Venga, seguimos con los segundos platos. Blanca, ¿tú qué recomiendas como segundo plato? Ensalada. ¿Cómo es? No. Pues yo pescado. Es que la carne no me gusta. O unos filetes de pollo a la plancha que están muy buenos. Pero a ver, no. Algo con patatas. Un poquito más típico. Un poquito, solo un poquito es que más típico. De Madrid, que no sea un plato combinado. De Madrid, ¿no? De, yo qué sé, de Zaragoza. De toda la provincia... Yo no, de todo el territorio nacional. Yo que sé, un segundo. Para, como veis, los guiones de Porque Podcast llevan meses de preparación. Sí. Yo es que pondría pescado. Merluza en salsa verde. Perfecto. ¿Te basta? Uh-huh. Vale, pues eso. Muy bien. Pues una merluza en salsa verde para la señorita. Fer, ¿tú qué elegirías? ¿Tú qué elegirías? Pues yo os voy a recomendar unos gazpachos manchegos. ¿Cómo es? Sí, gazpacho. Es que no os habéis ido todos por el gazpacho andaluz. No, son gazpachos manchegos. Son unas tortas de pan seco que las haces trocitos. Se hace con liebre o con cualquier animal de manchego. Pero esos son galianos. Esos son gazpachos manchegos, coño, de toda la puta vida de Dios. Ostras, galianos, macho. No es eso, justo. Sí, sí. Y es un plato contundente para entrar en calor, pero está riquísimo. La verdad es que recomendaría, le diría a mi mamá que hiciera para todos un día. Sí, son muy típicos de Albacete y esa zona. Sí, sí, sí. Porque exacto. Yo sé... Pero para entrar en calor... Joder, eso te pone... ¿Tú lo has probado, Quique? Yo sí, yo lo he probado. Sí, sí, contundente. Yo me confundí porque... Mi padre es de La Mancha, pero de muy cerquita de Jaén y de Extremadura, y ahí el gazpacho manchego es gazpacho blanco, como el ajo blanco. Sí, sí. Y yo me fui por ahí por Albacete, pedí un gazpacho manchego, me pusieron aquello con la liebre y dije, joder. ¿Por dónde le meto mano a esto? Sí, sí, sí. Es un plato único, te lo puedes tomar como único si quieres también. Sí, sí, pero vamos tranquilamente. Ese plato realmente era, lo hacían los... lo diré. Los gañanes, en las eras. Los gañanes, sí, sí. Les hacía en el campo, lo hacían los ovejeros. Pues eso, porque el invierno en La Mancha es duro. Sí, sí. Pues yo me iría un poquito más al norte, también a Castilla, pero en este caso a León. Más concretamente a Segovia, bueno, toda la zona en general. Cochinillo. Y un señor cochinillo. Claro que sí. ¿Qué queréis que os diga? No. A mí me traen un cochinillo entero y yo te digo que me dejas 3 o 4 horas y me lo como. Sí, ya lo sé. Sí, bueno. Sí lo he visto. Pidamos dos, Jorge, pidamos dos. Eso, sí, sí, sí. ¿Por qué no vais un día? Porque siempre... O unos judiones así en la granja. Qué bueno. Pero eso era para los primeros. Ah, vale. No, cochinillo no. Qué asco. Ay, por favor. Que parece que está ahí dormidito en la sala. Bueno, vale, espera. Otra cosita para que no te dé tanto asquete a ti. Pues manzanita en la boca. Un buen chuletón de Ávila. Claro. De su 800 gramos o 900 gramos con su sal gorda. De kilo. Que... Oh, wow. Pero ¿a vosotros os gusta la carne de esto de que la partís y sangra? Sí. Un poquito. Casi. Termino así. La gotita. Eso. Mira, a mí cuando Jorge come cochinillo, digo, si me das un beso, lávate la boca, por favor. Hombre, eso va por descontado. Si no. Pues un cochinillo bien hecho está muy, muy bueno. No. ¿Te pide eso con el cochinillo y no con la salioli? Eso me da igual. A mí el cochinillo lo que pasa es que me da pena. Porque es el problema. Parece que está dormidito ahí, muy mono, muy así. El problema con el cochinillo es que lo ves. Si te lo traen servido, ya no hay ese problema. Hombre, pero hay que decir que la tradición esta de partir el cochinillo en la fuente con el plato es que es una comprobación que tienes que hacer para ver si el cochinillo está bien o está mal. Y es que hay que hacerlo, porque es que se ve. Ya. Es una pena porque es un animal chiquitillo, pero joder, también nos comemos... Sí, sí, cualquier cosa. O sea, si es la tontería de verlo. O sea, si cualquier otra cosa pues nos lo presentasen antes de matarlo, pues seguro que también nos da pena. Los huevos fritos no han salido, por cierto, era un plato muy muy de primero, los huevos rotos con jamón y pimientos de padrón rotos. Ese es uno de los que a mí me gusta como primero bastante. Mira, ese es un buen entrante, sí. Juan, los sí. Pimientos de padrón, unos pican, otros no. Sí, joder, pues como coges el padrón que de cualquier sitio hay que pan, cuando pican pan y beber, dicen que vino. Yo, sí. A mí me jodió un chuletón. A mí me jodió un chuletón, un pimiento, macho. Yo lo siento. No, y me encantan, pero no pude saborear sí el chuletón. Grande, ¿no? Pero es que cuando se toman los pimientos hay que primero probarlos. Se prueba la puntita y si ves que pica, pues ya no te lo tomas. Y luego, o lo comes poco a poco. Y luego también hay trucos. Yo tampoco es que sea mucho de pimientos, pero vamos. Normalmente los grandes suelen picar más que los pequeños. Entonces muchas veces los más golosos, los más apetitosos son precisamente los que no debes coger. Pues ahí cerca donde vive Blanca, por cierto, hay un sitio que es de un gallego, paisano tuyo, que pone unos buenos pimientos de padrón. Y luego tiene una cosa, que es, le llaman zapatillas, es pan de hogaza. Ah, sí. Sí, el melo. El melo, es pan de hogaza, luego te ponen lacón, te ponen queso tetilla... Se la hacen a la plancha y está espectacular. ¿Eso es donde las croquetas esas? Sí, también. En la calle de María está. Bueno, ya le enviaremos la factura por la publicidad. Sí. Joder, para la croqueta de bacalao de Labra. Joder, qué bueno. Sí, la de Labra, sí, sí, sí. Pero yo en casa Labra soy del taco de atún con tomate. Bueno, y como postre, ¿eh? Una vez que ya nos hemos hinchado... Oh, perdón, me he devolvido a la internacional de Porqué Podcast. Giovanni, ¿tú de segundo qué recomiendas? Que nos ibas a contar la historia del arroz, sí, o algo así. No, en la parte... Bueno, voy a dejar unos platos para hablar de la parte internacional de comida, pero quería hablarles de un plato que me gusta mucho, es uno de mis favoritos, y es el ajiaco santafereño. Es decir, santafereño porque es... un plato típico de mi ciudad, que es Santa Fe, Bogotá o Bogotá. Este plato es una sopa. Como les decía antes que los primeros eran sopas. Esto es uno de esos platos que es sopa y hace por primero y segundo. Este plato es un plato muy particular porque es que el ajiaco es una sopa de pollo que se hace con tres clases de patata o con tres clases de papa. Y una de esas clases es exclusiva y originaria de Colombia. O sea, no se da en ningún país más del mundo, en ningún otro suelo, y es la que le da el color amarillo. Entonces se hace con tres clases de papa porque cada papa tiene un punto de cocción diferente, entonces cada papa se rompe y se vuelve puré a diferentes puntos de cocción. Entonces la primera que se rompe es la papa criolla, y luego está la papa pastusa y la papa santafereña, que son otras dos regiones de Colombia. Esta sopa se acompaña siempre con crema de leche y con alcaparras. Y hay una hierba, que es la hierba guasca, que es la que le da el sabor a la sopa, mejor dicho. Es que se me echó la boca agua, solo de pensar en tomarme un ajiaco ahora mismo. Es una sopa muy contundente, es una sopa espesa, y está muy, muy, muy rica. En mi cumpleaños el año pasado me hicieron ajiaco de cumpleaños. ¿Qué has dicho, Giovanni, que le echáis ayahuasca? No, ayahuasca no. Guasca. No. Es que la ayahuasca es otra cosa. Yo sé que la prima pequeña de la ayahuasca. No, es una hierba aromática. pero es la que le da el sabor característico sí. al ajiax. Sí, y se sirve acompañada de un poco de arroz y aguacate. Y está bastante bueno. rico. Yo como buen rolo y buen cachaco que soy, ahí... Y Giovanni, ¿a ti cuando llegaste, desde que llevas aquí, ¿cuál es el segundo plato que más te gusta? ¿De Colombia? Cabrón. No, español. Ah, de España. A mí me gusta casi todo. O sea, si de dar uno favorito. Porque a mí lo que son las carnes me parece algo como muy... O sea, eso de comerse un chuletón o así, yo creo que estoy más... por el lado de Jorge del cochinillo así o los platos las cucharas me gustan harto, o sea el cocido harto mucho bastante no lo sé, difícil, no he dado un favorito, pero me suele gustar bastante la comida de acá. Tienes pero un top bastante ten. Un top ten de comida de aquí. No, digo que tienes un top ten, que no tienes un plato exquisito, sino que tienes ahí tu sí, no, lo que toque, lo que haya de menú ese día. Claro, sí. Me gustan mucho los judiones. O sea, todo lo que son las legumbres me gustan muchísimo. Los judiones me gustan harto. Todo. El cochinillo, el conejo. Aquí se come mucho conejo. Los callos, el gazpacho me gusta también bastante. Está muy rico. Gazpacho salmorejo. Oye, el salmorejo. Gazpacho. Yo más de gazpacho. Me gustan los dos, me gustan mucho, pero más de gazpacho. ¿Y qué más? Así, de comida aquí es que hay muchísima, tíos, no sé. Claro, es que... De marisco, yo de marisco, de pescado es poco. Yo soy muy muy poco de mariscos, yo soy más de pescado de río. En mi país comer mariscos es, o sea, se come también, pero nosotros, Bogotá está a ser una ciudad interior, no, y no hay como tanta tradición de estar como aquí en Madrid, que Madrid es como el puerto más importante de España, ¿no? El mercado. Exacto, entonces no hay como esa tradición de comer tanto marisco en Bogotá. Entonces somos más de, yo por ejemplo, soy más de pescados de río, pescados de que se cultivan, como las cachamas, las mojarras. Sí, eso es muy típico de aquí. Sí, es que son típicos. Que la cachama es un familiar de la piraña. Es un pescado que está muy rico. Son primos. Sí, son primos. La carpa, el bagre, que es como el bocachico, no sé cómo decirlo. Bueno, que les había hablado de que en Colombia está la sopa y el seco, ¿no? Entonces, sucede que el seco es como algo del almuerzo corriente. Colombia está como la comida corriente y luego pues ya lo que son pues los platos típicos y ya pues más elaborados. Pero el almuerzo corriente se compone básicamente de arroz, un principio, la carne y ensalada. O sea, todas las comidas con arroz. Y el principio suele ser una legumbre, sean lentejas, sean frijoles, garbanzos, lo que sea. Y pues una carne de res o un pollo con alguna salsa o un pescado. Y siempre se acompaña con jugo. Allá no se toma ni cerveza, ni vino, ni agua con la comida, sino jugo o un refresco. Pues, y allí en la comida no coméis mucho pan como aquí. No, solo el arroz. El arroz, el arroz blanco, de largo. ¿Pero ese arroz lo coméis con pan? No. No. No. Como si fuera pan. No como si fuera pan. O sea, nosotros esa harina la suplimos con el arroz. Ah, vale. Bueno, hemos tenido un pequeño percance y el señor Adrián Hidalgo se nos ha quedado un poquito a la deriva. Pero vamos a ver si le localizamos. Si nos oyes desde aquí, pues levanta la manita, porque no te vemos. Y mientras que vuelve y no vuelve Adrián, como postre, ¿qué os gusta elegir? ¿Qué postre típico es el que más soléis repetir? Hombre, a mí, yo hay un plato que recuerdo de cuando era niño, precisamente se llama Migas de Niño. No sé si las habéis probado. No. Pues es... una pasta, sí, hecha con aceite de oliva, harina, azúcar y pan tostado y agua. Entonces se hace una masa, una pasta, y se echa el pan dentro y lo vas comiendo con cuchara. Y están dulces. Está muy bueno. ¿Cómo has dicho que se llama? Migas de niño. Ah, pues no lo he probado nunca. Yo las natillas con su galletita por encima. No sé si será muy típico de aquí de Madrid. No me suena, pero... Pero están muy buenas. El arroz con leche. Hombre, sí. Es que es típico de Madrid. No, eso es más del norte. En Madrid típico... las rosquillas, joder. Pero solo te las suelen poner muchos barrios. No, de postre, no. Pero no. Admitimos rosquilla como postre madrileño. Yo no sé de qué parte de España será, pero a mí yo me quedo con la leche frita. Esos cuadraditos de que yo la verdad no puedo comer mucho, pero bueno. Frita me tienes tú a mí. Sí. Pues eso, la leche frita es como un cuadradito de leche, como un queso dulce, pues vamos a imaginar, sí. Así algo más pastoso, pero bueno, muy recomendable. Quique, ¿tú con qué te quedas? Pues yo, mira, yo voy a tirar hacia mi otra patria, hacia los vecinos de un poquito más arriba, a los franceses, y allí es muy típico, siempre de postre, después del plato principal o del segundo plato, sacar una bandeja con muchos quesos o con varios quesos. Bueno, depende de... ¿Como postre? Sí, sí, sí. Depende de lo pudiente que seas, pues tendrás más quesos y más buenos o solo un queso y tal. Y yo tengo costumbre desde hace mucho tiempo, desde bien chiquitín, además... Bueno, la familia de mi contraria también lo toma queso manchego de postre, de cuando puedo, porque también es una cosa que engorda mucho y hay que tomarlo con moderación, pero yo soy muy quesero y suelo tomar mucho queso de postre, manchego, brie, queso azul, camembert, uff, no sé, hay muchos quesos. ¿Alguna mermelada? No, no, queso, tu cuchillo, tu queso... Y tu poquito de vino. Y pan, sí, las sobras del pan y del vino que te han quedado de la comida. O si no, nada, simplemente el queso así. Pues yo no lo he visto nunca. Pues sí, sí. En Francia es muy típico y yo en casa también lo hago. Siempre suelo tener queso manchego, camembert, brie, queso azul, algún queso de esos y me gusta, o queso de cabra, y me gusta de postre partirme en... Intento que sean dos o tres rodajas, a veces es más de medio queso, pero sí, bueno. Lo que suele pasar con el queso siempre. Sí, sí. Y yo soy muy, muy quesero. Además, queso que sepa queso. A mí que me disculpen los que les guste el queso fresco, pero para mí eso no es queso. Y tienen que ser quesos que sepan y que sean buenos quesos. Hablando de queso fresco, en Colombia hay un postre que se llama cuajada con melado. Y la cuajada es un queso a medio camino. Claro. Sí, es una cuajada. Y la cuajada se usa mucho como materia prima para elaborar muchos panes. Pero, y el melado es básicamente azúcar caramelizada. Y es así el queso con el caramelo, y eso está, Dios. Es algo parecido a la crema catalana, efectivamente, puede ser. Sí, sí. La crema catalana, luego por arriba la tuestan. Uh-huh. Sí. De la cuajada con melado. Pero postres en Colombia hay muchísimos, hay bastante, hay un montón. Fruta, que ¿no? Es que de postre en Colombia no se suele comer fruta también, una ensalada de frutas o una macedonia o un salpicón. Un salpicón es muchas frutas cortadas en cuadritos. Es otra cosa. El salpicón de marisco. Guapo. Sí, pero imagínatelo solo hecho con frutas. Que no. Con muchas clases de frutas. No, salpicón es de fruta. Bueno, vos échale gambas. Con su poquito de jugo de patilla, de sandía, y su poquito de colombiana para darle así gas al postre. Muy, muy rico. Con su poquito de queso. ¿Echáis colombianas a la ensalada? La colombiana es un refresco, es una gaseosa de Colombia. Lo va a ser de guacamayas. Y... Sí, se le echa colombiana al salpicón. Se le echa un poquito porque el salpicón tiene como esa sensación de gas. Sí. Cuando comes la fruta como si estuviera, sí, como gas, así como burbujas en la boca. Y se le pone colombiana. Como el aquí que se le echa al agua carbonatada, ¿eh? Agua, sí, con gas. Como así. Luego también hay otro postre que se llama cholao, que es de la región del Valle del Cauca, y es también, son muchas frutas con hielo raspado y helado. Pues a ver si nos localizas algún sitio aquí en Madrid donde lo vendan. Hay un sitio aquí en Madrid donde venden unas ensaladas de frutas buenísimas. Ahí pues lleva... Que se llama la Poderosa, yo le digo la Powerful. Vamos, ¿y tú, Juan, un postre típico gallego o de allí de la zona? Bueno, yo sí voy a escoger para mí, Yo realmente lo que más disfruto, aunque parezca así muy, muy prosaico, es la tarta de queso. Seguimos con los lácteos. El cheesecake. Pero bueno, si venís por aquí y si encima coincidiese que fuésemos por Villalba, que es un sitio, una localidad que está en Lugo, que es muy típico, allí hacen un queso, seguimos hablando de quesos, que es el queso de San Simón, es típico de allí. Y con la nata que le sobra, lo que hacen es requesón. Y entonces el requesón con miel está delicioso. Qué bueno. Allí sobre todo. Pero luego así el postre quizá más típico aquí de Galicia son las filloas. Qué bueno. Que claro, las filloas también se hacen en otros muchos sitios, pero bueno, aquí sobre todo así lo más típico son las filloas de sangre, que es en vez de utilizar leche, se utiliza sangre de cerdo. Ya me has quitado las ganas. Yo reconozco que tampoco son mis preferidas. Es que yo no sé lo que... Pues son como crepes, ¿saben? Los típicos sí, crepes franceses. Pues es algo muy, muy, muy parecido. Yo creo que es lo mismo. ¿O no? Quique, tú... Sí, sí, es muy parecido. Sí. Pues eso, pues imagínate eso, que en vez de utilizar leche, utiliza sangre. Entonces quedan negras o muy marrón así, muy oscuro. Sí, como las morcillas. Uh-huh. Y hay otra variedad, que son las filloas de caldo, que se utiliza, o sea, para ello, en vez de leche, lo que se hacen es con el caldo de cocer carne, pues eso, se prepara la filloa, y es muy típico. Luego también hay, obviamente, las de leche, pero eso ya es más normal, ¿no? Además, en determinados sitios, a las que son de sangre se le llaman filloas, y a las que son de caldo se le llaman freixós. Y así, típico, más típico de Galicia, pues no sé qué recomendaros más, la verdad. La tarta de Santiago. Sí, pero sí, efectivamente, es muy típica, pero bueno, digamos que es una tarta de almendra que tiene una cruz de Santiago encima, y entonces pues ya es de Santiago, pero vamos. Denominación de origen. Más bien normalita. Y es muy típica, pero en realidad tampoco te creas que la gente la suele pedir mucho, ¿eh? Sí, es que lo que dices tú, es una tarta normal pero con un dibujito encima, o sea, no tiene más. No sé. A mí no me gusta mucho, la verdad. Bueno, pues aquí en Madrid, pues eso, las rosquillas de San Isidro, que bueno, son un dulce, pero no son como postre, no sí, son. Sí, como un postre típico de aquí, yo creo que no hay un postre... Las porras, bueno, no es que sea un postre, pero... ¿Cómo bueno, se llama? Sí, el chocolate con churros, con porras, sí. Pero eso no es un postre. Es un desayuno. No, bueno. Los buñuelos. O una merienda. Los buñuelos, sí. Los buñuelos. Pero los buñuelos son de toda España, yo creo. Sí. ¿Las torrijas? No. Eso sí. También. Eso es del territorio hispánico. No hay ningún postre así que me suene a mí típico. No. Seguro que lo hay, pero no, ahora mismo no caemos. ¿Sabéis una cosa muy típica de Madrid? Que mi tía, tengo una tía que bueno, tiene casa en Madrid y entonces de vez en cuando va. Y cada vez que vuelve, a mi madre le trae porras, pero le trae a lo mejor dos porras enteras, que ella congela y luego las va racionando. Ah, dos, o sea, dos roscas. Sí, dos roscas. Bueno, no se llaman porras eso. Sí, sí. Bueno, la rosca es todo y lo que vas cortando es la porra. Bueno, pues dos roscas le trae. Y entonces ella la congela y va sacando, o sea, la corta, la congela en trocitos y luego se las va desayunando. Eso mi madre. Pero después aquí a mi chica le encantan las violetas. Ah, eso sí que son típicas, los caracoles sí. En violeta, que son en forma de una violeta y con sabor a violeta. Justo, y entonces... ¿Cómo es una violeta? Pues son... Morada, una flor. Ah, vale. Y... Esas están muy buenas, sí, son típicas también. Pues es algo que también siempre que va alguien a Madrid, cae una cajita de... Es más, al lado de la Puerta del Sol es típica que las vendan ahí. Ya te llevaré. Uy, tengo, no te creas. Te puedo sacar ahora mismo una caja casi entera. De las grandes, ¿eh? O sea... En Menorca. Bueno, pues cuando se termine... Muy bien, pues ahora sí, vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo y vamos a hablar de la comida internacional que podemos ver aquí dentro de todo el territorio nacional. Pues yo que sé, los restaurantes chinos, japoneses, mexicanos, peruanos, la típica comida estadounidense, restaurantes franceses, no sé. Lo primero que se os venga a la cabeza, el restaurante que siempre os hubiese gustado ir pero que no habéis encontrado. Yo creo que es que tenemos de todo. Hay de todo en Madrid, hay de todo. Pues yo te diría que no. A ver, todo, ¿cuál? No. ¿Un restaurante noruego, por ejemplo? ¿Para comer hielo? Eso es difícil. Hombre, vas al Ikea. No, licuaciones. Claro. Unas albóndigas, ¿no? Unas albóndigas suecas del IKEA. Perrito. O el codillo ese del IKEA que está buenísimo. Ayer me comí 20 albóndigas del IKEA. Yo es que realmente estuve pensando y el único restaurante así típico que no tenemos por aquí son los asiáticos estos que te dan bichos para comer directamente. Y tampoco es saltamontes. Sí, tampoco es que me apetezca mucho probarlos, la verdad. Pues no. Pero es que yo creo que eso es más de, no de restaurante, sino de, pues eso, de puestecito ambulante que compras allí. No lo sé, yo por lo que veo en los documentales. Yo es que veo documentales de la 2. Lo que más boom tuvo hace ya bastantes años fueron los restaurantes chinos. Hubo un momento que se pusieron de moda que las pizzerías y los italianos también, pero no tanto. Pero el restaurante chino, el chino, todos iguales, con la misma fachada, prácticamente el mismo menú. El típico licor de este que tiene un lagarto dentro. El sake. El sake. El sake. Es que yo no sabía si era sake o no. Y bueno, licor de arroz. Licor de arroz también, sí. Cuando vais a un chino, ¿qué sois más? ¿De pedir siempre sota, caballo y rey? Quiero decir, tu rollito de primavera, tu arroz tres delicias, tu pollo con almendras y tu ternera con pimientos. Pues nota que pides el menú ese. ¿O soléis probar así cosas nuevas? Depende del chino, porque yo, por ejemplo, aquí hay chinos de estos que te traen la comida a casa y en eso suelo ser de... Del menú de dos personas. De sota, caballo, rey. Arroz tres delicias, pollo al limón y luego tallarines, o bueno, dependiendo del día. Pero sí es cierto que hay algún otro chino o asiático ya con un poquito de... que cocinan un poquito mejor y tal. Y ahí sí que, bueno, pues cuando me encuentro con alguno de esos, sí que intento probar alguna cosa nueva. A mí me gustan mucho son estos chinos nuevos que hay con wok, con buffet. Sí. Los asiáticos buffet, que coges, puedes coger la comida, la carne cruda y las verduras y te la hacen a la plancha o en el wok y le pones la salsa. Sí. Y tienes también todos los arroces, todos los tallarines. Algunos tienen bastante sushi, maki. Sí. Tienes cualquier... Lo malo de esos buffets es que han puesto demasiado, o sea, muy poco tiempo, y la calidad de la comida... al principio sí que es verdad que estaba bastante bien. A lo mejor era porque era la novedad, pero luego con el paso del tiempo... Yo suelo ir a dos, básicamente, ¿no? No suelo ser muy arriesgado en esa clase de sitios. Luego está el chino este que hay en Plaza España, en el túnel. Ese es muy... No, todo el mundo habla muy, muy bien de él, sí. El que está enfrente del supermercado también asiático. El que está en el túnel. No, uno que está en el... Sí. Sí, sí. La entrada del parking. Supermercado asiático. Sí, sí, justo al lado. Pues yo tampoco, no he ido. Sí que he pasado muchas veces por ahí, lo he visto y tal, pero no... Tampoco llama no es atención, el típico restaurante, eso es. No es el típico restaurante que te llame. No es lo más típico a lo que estamos acostumbrados. A lo mejor... Claro. Es que es un la comunidad china, pues... Claro. Sí, pero... sí. Es el restaurante donde van los chinos a comer. O sea, que tiene que estar bueno de cojones, ¿no? Pues hombre, sí. No es que esté bueno, sino que se lo hagan como están acostumbrados a comerlo. Muy tradicional, porque teniendo en cuenta de que la comida china, por ejemplo, algo que pasa en Estados Unidos, y es que en Estados Unidos existen platos chinos que solo existen en Estados Unidos. Bueno, aquí también, ¿eh? El arroz tres delicias, eso, y el pollo limón, eso no se come en China. En China, no. Eso es una cosa que hacen aquí, para nosotros. Pues... Luego hay sitios de comida tailandesa muy buena también, que no es chino, que es comida asiática tailandesa, que es muy, muy, muy buena también. De eso tenemos que hablar tú y yo, porque yo he comido comida tailandesa cuando estuve trabajando por ahí, y he buscado aquí alguno en Madrid, pero no he localizado ninguno así. Es que yo conozco es muy pijo. Es un restaurante de alta cocina tailandesa. O sea, joder, de a 70. O sea, lo conozco porque curré allí. Yo la comida tailandesa os la recomiendo, está muy buena. Lo que pasa es que también un poco de cuidado con el picante si no os gusta, porque pica de narices. Sí. Y otra cosa parecida a los chinos, pero que no son exactamente los chinos, son sus vecinos, los japoneses, con el tema de sushi y demás. ¿Vosotros sois de mucho sushi, poco sushi, ni verlo? Mucho sushi. Mucho, yo mucho, mucho, mucho, sí. Mucho. Ni verlo. A mí sushi de verduras sí. El de verduras. El maki. El maki roll y esas cosas. El maki es jamón ibérico. Al que ninguno lo habéis comido. No. No, pues está riquísimo. El de morcilla. Se la hace mi madre. O sea, molaría ver la morcilla presentada como el sushi, con su poquito de wasabi, su jengibre. Claro. Sí, sí. Es más, yo, bueno, intento hacer algo parecido a los makis, que, bueno, algunos dicen que no me quedan mal, y la verdad es que es muy entretenido. Yo como, cuando puedo, me lo preparo, y en algunos sitios que vamos así, que lo hacen bien y está a un precio asequible, yo reconozco que me pongo como el tenazas. A mí me gustan mucho son los buffets de que van los platos como en una cinta o flotando, que tú, sí. que te cobran por platico que tú hayas comido. Sí, sí. Eso es muy japonés también. Sí, es muy típico, sí. Es muy típico japonés, y aquí hay varios sitios en Madrid donde ir a comer así. Tenemos que quedar muchas veces, chicos. Sí, sí. Sí, sí. Yo del menú de las tres delicias, el rollito de primavera, poquito más, ¿eh? ¿Has ido un japonés a cenar? Sí, alguna vez, pero no oh, soy pero muy... El Tao es japonés, ¿no? No, el Tao es asiático. Jo, pues Kika, ese asiático tienes que ir, que se come muy bien. Sí, sí, ya le conoce. Voy a hacer spam de un restaurante japonés que está muy, muy bien, y está en el mercado de Antón Martín. Se llama Yokaloka. Es de comida japonesa, hecho por japoneses. No estoy diciendo chino, tailandés, no, japoneses. Yo tengo ganas de ir a algún japonés, pero japonés, de sentarte en el suelo, pero claro, a un precio un poquito asequible. Porque sí, claro, los hay, pero es que no recuerdo cómo se llama, pero te dan unas clavadas. ¿Cuál era? Sí, no, estaba dentro de un hotel. No son baratos, ¿no? No. Ir descalzo y sentarse en el tatami. Correcto. Yo tengo lo que quieres es la geisha. Eso. El paquete completo. ¿Quieres sushi con final feliz? Pues, no, porque vamos a ir con nuestras contrarias. Que a Vane también le gusta mucho el japonés. Bueno, si ya nos ponemos el platito ese que se te pone la japonesa con el sushi encima, tampoco le vamos a hacer asco. Conejo. No, yo tengo una amiga que ella es artista y ella se desnuda y se pone sushi encima para que la gente coma, y ella hace la bandeja. Claro, pues a eso me refiero, que tampoco le íbamos a hacer asco si se nos ponía delante. No, ella lo que hace es invitar a dos parejas, ¿sí? Que no se conozcan de nada, y pues luego hace pues una especie de montaje con las conversaciones y las fotos que hacen, pero ella se desnuda, se pone piezas de sushi encima, y ella es la bandeja, y la gente pues va a comer y a hablar de sus cosas. Pero... ¿Os ha salido en televisión? No. Sí, yo sé lo que es, pero la pregunta es... ¿Se tapa lo que se tiene que no, tapar? No, nada. Pero a ver, hay nada. No pelo ni nada, porque es que comer sushi... Hombre, claro. Tampoco tienes por qué haber ahí justo un trozo. Exacto. No, pero cerca seguro, y yo qué sé. Joder, pues es como... No sé, es que... Olor a salmón. Es como el perejil, apartas y sigues comiendo, joder. No, qué asco, no. Por favor. Bueno, ¿y cuántas piezas de sushi más o menos? Con el bigote. El sushi. Hasta que no le quede ninguna encima. Venga, no. Eso es como irse de pinchos que hasta reventar. Sí. Hasta arriba de bolsas. Precisamente ayer estuve yo en uno y no sé si fueron como 16 y luego unos tallarines y algo más. Y bueno, si hubiera querido podía haber seguido. Bueno, Giovanni, pondremos a tu amiga... Pero se ponen hojas, vale, eso sí. No, pero esa es una foto, yo he visto más y... Bueno, pondremos fotos de tu amiga en Tumblr. Otra variante también de los restaurantes internacionales aquí en España, que se lleva mucho, son los restaurantes italianos. Pero avisamos de que no solamente nos vamos a centrar en las típicas pizzas, que es lo primero que se nos viene a la cabeza. Hay muchos platos en los italianos que merece la pena probar. Ya no tanto la pasta como la pizza, sino por ejemplo el carpaccio, me parece que es italiano, ¿no? El antipasti. El antipasti. ¿El antipasti qué es? Lo que se come desde la pasta, un entrante. Antipasti. Correcto. Antipasti. Bueno, sí, ya, pero ¿qué es? ¿Más pasta? No, no. No, suele ser... hay uno... Pueden ser verduras, Yo tengo una amiga que es italiana y... Hay uno de donde es ella que es un pan tostado con albahaca fresca y tomate. ¿El pan pizza? Una focaccia. ¿No? Sí. Como una focaccia, como una especie de focaccia. Uh-huh. Y el risotto también, muy rico. Pero el risotto ya es un plato principal. Es un plato que puedes pedir en un italiano. Sí. Claro. Y los postres también. Ay, se nos ha olvidado comentar los asiáticos la bola de tempura. Bola de helado. En sí, tempura. Sí. Eso son calorías por un tubo, tío. Me da igual. No, es light. Sí, light, jue madre, sí, ¿no? Eso resta. Sí, sí. O sea, un helado rebozado, frito y con miel encima, hombre, ya. Está bien, está bien. Bueno, otra rama más de los restaurantes internacionales. Después de los italianos, argentinos, ¿habéis probado? Seguro no, que tengo yo ganas de ir. Argentina. Tengo ganas de ir a Argentina. Argentino es los argentinos comen carne y pasta como sí, sí, como dieta. Eso, y, ¿cómo es? ¿Polvorones? Y los polvorones. Pero eso es italiano. No. ¿Qué es el polvorón? Los polvorones no son los joder. Hay un queso argentino que es no sé, se come así deshecho, es como la mozzarella parecido. ¿Cómo se llama? Yo creo que es polvorones, no sé, también, que es el mismo. No lo sé. Los alfajores. No, yo estaba pensando en los alfajores argentinos. Las empanadas argentinas. Argentinas. No, empanadas hay en toda Latinoamérica. Pero no, pero sitios de comer carne así como los argentinos, los rodizios brasileros. Eso sí que son sitios para ir a comer. Sí. Sí, eso, meterte una espada. Ir a comer entraña, picaña y mamiña. Que son los tres cortes que valen la pena en todos los rodizios brasileros. Uh-huh. Juan, por Galicia tienes... Vamos a ver, argentinos es que, propiamente así como argentinos, no, lo que son parrilladas, que muchas veces están... La gerencia es argentina, entonces pues sí, te dan la típica, sobre todo eso, ¿no? Pues mucha carne a la parrilla y la verdad es que sí, riquísimos, pero tampoco hay tanta diferencia, yo no noto tanta diferencia entre... los argentinos o las parrilladas argentinas en las que yo he estado con lo que te puede dar en una parrillada normal, entonces pues no veo mucha diferencia. Vamos a ver, es que yo, informándome de este tema de las parrilladas argentinas, en teoría se debían hacer, el que la hacía se iba de madrugada, ponía la carne pinchada, hacía una lumbre y se iba haciendo horas y horas con el humo. Uh-huh. De ahí es donde es el asado argentino típico. Sí, que allí le llaman asado, no churrasco. Exactamente, el asado. Y te hace de poner un montón de carnes, un montón de piezas diferentes, pues la entraña, no sé, no recuerdo ahora mismo el nombre. Pero el asado le decían que lo hacían así. O sea, a lo mejor se tiraba 6-7 horas, se iba de madrugada, te digo, a poner el asado y 6-7 horas para que estuviera a la hora de comer. En ¿no? Colombia... ahí en la zona del llano, que yo tengo mucha familia por allí, yo he estado presente en asados llaneros, hay una comida típica que se llama carne a la llanera o mamona. Y la mamona consta de comer, o sea, carne de becerro, o sea, es una ternera muy joven, y es de levantarse a las 4 de la mañana, sacrificarla, hacer todo el proceso. Despresarla, poner los palos, los pinchos con carne, hacer la fogata y poner la carne que se haga lentamente para que esté lista a mediodía. Exacto, exacto. Y así, y esa es la carne, esa es la mamona colombiana. Uh-huh. Y está muy rica. O sea, y matan al animal y ya esa misma mañana se come. Ajá. ¿No tiene que enfriar el animal antes de...? No, claro, es que lo típico es que estén colgándose su tiempito, La noche anterior se le amarra eso es un poco cruel lo que voy a decir, pero se le amarra un palo al cuello para que no pueda sentarse, porque si está sentada la carne suele estar más dura, si está de pie no. Luego de que se sacrifica, ya se le quita la piel al animal y se hacen los cortes de carne y se usa todo, hasta las entrañas y todo se usan para hacer otros platos, para claro, la piel, lo que todo es útil, sí. todo. Obviamente estamos hablando que eso es para mucha gente. Claro, dice, mato un cordero y lo vamos a hacer esta noche. O sea, esta mañana. ¿Te comentabais el caso este de los brasileños, ¿cómo has dicho, Giovanni? Que eran los rodicios. Eso es. Nosotros estuvimos una vez en uno y la verdad que de los 12 o 15 o 20, no sé, tipos de carne que nos ofrecieron, luego en realidad gustarnos, nos gustaron 3 o 4. A mí el pollo y poco más. No lo vi, a lo mejor era porque era una cadena de estas de comida rápida, vamos a poner entre comillas. Y no, una franquicia de restaurantes. Eso, una franquicia, que no me salió. Y no era muy así, pero no sé, yo me lo esperaba de otra manera. Lo que pasa es que todo y se lo daba a Jorge, y otro más para ti. Lo que pasa es que los mejores cortes también son los cortes de carne más costosos. Y como buen restaurante y como negocio que quieres ganar dinero, pues intentan llenar a la gente pues con los cortes más simples de carne. O sea, pues te ponen un lacón, un chorizo, un lo que sea, pero la gente que conoce va a comer lo que sabe que es bueno. Más que el rodicio no es solo carne, son también las raciones que te ponen, el arroz, la feijoada, los frijoles estos negritos que te ponen, el plátano frito, la yuca, las patatas, las ensaladas con el aniño brasilero. O sea, no es solo la carne. Pues lo tendremos en cuenta la próxima vez que vayamos. Y bueno, no nos quedamos en América, perdón, pero vámonos a ir un poquito más al norte. Los típicos restaurantes, hamburgueserías, pero no McDonald's, Burger King, no, la comida rápida no, las hamburgueserías, las, ¿cómo se llaman? Los grills estos. Los bistros, no, que bistros franceses. Sí. Vamos, sí, las hamburgueserías de americana. Sí, la hamburguesa gourmet. La hamburguesa gourmet. La hamburguesa de autor. Eso es. Yo te digo los grills estos como, no sé, Buffalo Grill, el Tony Romans, no me sale otro que es así muy americano también, muy típico, el Susa, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué te gusta a ti mucho? El Peggy Sue, ¿sabes? Que son típicos, típicos americanos, que te comes una hamburguesa, lo que dices tú, unas costillas, que te cuesta 15 euros una hamburguesa, pero es una hamburguesa con papeles. Yo es que aquí en Coruña, que yo sepa, solo hay uno. Y yo creo que es un Foster Hollywood. Igual ya incluso lo consideráis de menos categoría. Pero vamos, el precio estaba por lo que estás diciendo. Y realmente sí, las hamburguesas... Sí. Ese estilo. No es desde luego lo de McDonald's. No. Y está rico, o sea, la verdad es que... Lo que pasa es que, bueno, no es una comida que sea muy aconsejable ir a darte la gran zampada de ese tipo de comida, pero vaya. Bueno, que hay de todo, ¿eh? También en el que estuve yo, incluso algún vegetariano podría comer, ¿eh? Pues, o sea, tendrías cosas para escoger, pero vaya, muy rico la verdad. Yo no es que sea un experto, pero bueno, sí me gustan las hamburguesas. Y aquí en Madrid sí que tienes, o sea, aparte del Burger King y la comida rápida y barata, luego tienes el escalón que podían ser Foster Hollywood y alguna cadena de esta, Tony Romans, Mills, etcétera, el Bimel, Fridays. Pero luego sí que todavía te puedes encontrar por encima. Hay 4 o 5 hamburgueserías, no sé si decirlas de autor o especializadas o de alto standing o como las quieras llamar, donde, pues eso, son unas hamburgueserías donde las hamburguesas están espectaculares, o sea, son impresionantes. O sea, la simple hamburguesa de carne nada más es que la carne, o sea, te la hace muy bien, te la cuidan muy bien, es como los chuletones, si la quieres sangrante está totalmente roja y con la gotita de sangre. La hamburguesa también se paga, ¿eh? O sea, la pagas y se paga bien, ¿eh? Pero es como todo, la calidad la acabas pagando. Sí, sí. A ver lo que va a costar el Bulli que va a volver a abrir, no sé si en un par de años, claro. Sí, y luego yo, por ejemplo, cerca del trabajo tengo un sitio que, bueno, no es de estos datos standing, pero bueno, sí que las hamburguesas las hacen muy buenas. Y ya lo he visto en varios sitios, se está poniendo ahora de moda la hamburguesa de canguro, la hamburguesa de carne de camello, la hamburguesa de ñu, la hamburguesa de carne Kobe. De Kobe. Lo que pasa es que la de Kobe, pues, si es Kobe del bueno, no lo puedes pagar. Ya. No te puedes permitir una hamburguesa de esas todos los días. Y, bueno, es curioso y están bastante buenas. A mí la carne de camello y la de canguro me ha gustado bastante el sabor que tienen, ¿eh? Tengo que probarlas, me da mucha curiosidad. Aquí en Colmenar hay un restaurante que tienes carnes de ese tipo, no en hamburguesas sino en plato, pero y de cocodrilo y de sí hay de un montón de especies extrañas. Hablando de Colmenar, avestruz era muy, incluso creo que hay granjas por ahí. Sí, es que la carne de avestruz y el huevo se come mucho. Sí. Y la hamburguesa avestruz no me gusta tanto. Ay, ¿no hay por aquí un sitio que te ponen un huevo de avestruz? Sí, hay dos o tres sitios aquí en Madrid que te ponen huevo entero, una tortilla entera. Yo es que no lo he probado, pero la carne de avestruz imagino que será más bien tipo pollo, tipo pavo, ¿no? Carne blanca más que roja. Super pollo. Yo antes que hablaba de hamburguesas, quiero recomendar un sitio que además celebramos la cena de Navidad de Porqué Podcast allí, donde las hamburguesas son increíbles, que es el Piratas, lo podéis encontrar en el Corcón. En el Piratas por 10 euros tienes una hamburguesa de buey. Bueno. Bueno, Fernando no dice eso, ¿eh? Ah, yo me quedé con hambre. Bueno. Me comí Fernando se terminó la hamburguesa y dijo, ¿y qué vamos a pedir de segundo? Sí, bueno, es que realmente pensamos que las hamburguesas son típicas americanas, que lo son, pero es que de toda la vida se han tomado aquí. Un bocadillo, o sea. O sea, es filete ruso. Filete ruso, sí. Y entonces no tienes por qué irte a una hamburguesería, entre comillas, americana, sino que aquí, vamos, en casi cualquier ciudad imagino que hay sitios donde pides una hamburguesa y te dan una hamburguesa, sabemos que te chupan los dedos. Pero eso, sin el reclamo de americano y sin ketchup. En tu casa te la es mejor. Que asociamos eso. En cuanto te dices la palabra hamburguesa, te está americano. A Gran M, sí. O al Burger King. O sea, igual que si piensas en un perrito caliente, bueno, ahora ya cambias un poquito y piensas en Ikea. Pero antes era el típico puesto que había por la calle de perritos calientes. Sí. Hombre, ya han vuelto en Madrid han vuelto también los Subway de sándwiches 100% americanos. A mí nunca me han terminado de gustar esos bocadillos, no sé. A mí los de Subway sí me gustan bastante. Bueno, ¿y qué me decís de la incursión árabe que hemos tenido en los últimos años con los kebabs? En Colmenar me he comido el mejor kebab de mi vida. ¿Cuándo? ¿Dónde? Giovanni, ¿has estado tú aquí sin llamarme a mí? Es que yo estuve trabajando una época en Colmenar en una piscina y al lado había un kebab que yo creo que ha sido el mejor kebab que me he comido en la vida. ¿Un kebab bueno en Colmenar? Yo soy mucho de comer kebab. Pues ya me dirás dónde, porque hombre, yo la verdad es que no soy mucho de kebab, no me... No. Pues, yo soy más del durum, que me pringo menos. Pero la carne y demás. Sí. Yo lo que tengo ganas realmente es de ir, porque al menos aquí los sitios que yo controlo de Coruña, me da la sensación de que son cutrillos, entre comillas, ¿no? O sea, en plan, nos dan lo que sea con el nombre de kebab y nos lo tragamos, y nos está rico, pero... Realmente me gustaría ir a un sitio de verdad, de kebabs, donde la carne sea de cordero, pues bien hechita y todo eso. Porque tengo escuchado muchas veces comentarios eso de gente, no, es que si te vas a tomarlo no sé dónde, es otra cosa. Y me da la sensación de que al menos lo que tenemos aquí en Coruña es como un poco sucedáneo, ¿no? Sería lo que hablábamos antes, aquí tenemos como el McDonald's del kebab. Exactamente, como las franquicias que coges, sí. Sí, además Alemania y Turquía empezaron a exportar ¿cómo se llaman? Los tarugos esos de carne congelada, de los kebab. Sí. Kebab, todos... que significa carne rodando. Eso es, sí, el propio kebab es eso, el tarugo ese. Claro. Y eso lo empezaron a exportar los alemanes y de hecho todos los camiones de reparte que ves con kebab son o alemanes o turcos. Y es una franquicia. Yo creo que no conozco ningún restaurante turco que sea de sentarse a comer y que haya kebab. O sea, es como un bocadillo... Debe ser comida rápida para ellos también, claro. Igual. Sí que, por ejemplo, alguna vez he probado el hummus o el falafel, que ya es más... Bueno. El falafel está muy rico. Hombre, pues... ¿Y el pan de queso? Ah, bueno, pero eso es hindú. No, eso era hindú. Sí, claro. No vamos. Yo recomiendo la comida árabe. Yo la he probado aquí en un par de sitios en Madrid y tienen cosas muy muy buenas, muy ricas, muy muy muy muy ricas. Hay una calle, porque el sitio es de Madrid, es que no me acuerdo muy bien, que hay un montón de restaurantes también así árabes y esas cosas. ¿Acordáis, chicos? Lavapiés. Por Lavapiés, eso. Sí, en la calle Lavapiés mismo. Eso tienes. No, es que no sé por qué tenía metido la latina y era Lavapiés. No, Lavapiés son hindús. Casi todo. También. Es decir, pasas ahí. Si pasas 5 veces al día, 5 veces que te paran todos para... ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Sí. Siempre. Les pasa un poco lo mismo. Son como el McDonald's de los hindús. No es comida... un plato de 5 estrellas. No, es... Pues eso, vamos a comer un plato así. Hombre, es que igual ellos comen así. No sé. No, sí, yo no digo que no, pero bueno, que no es un hindú, digamos, de 5 tenedores. No vamos a engañar. Bueno. Eso, bueno, nos hemos hecho una ruta por todos, o más o menos todos los tipos de restaurantes internacionales que podemos ver por aquí, por España. Y eso que no habla de la comida latina todavía. Ah, bueno, pues háblanos de la comida latina, que irnos, porque ya nos vamos a despedir, venga. Vale, está en Madrid, ahí va, hay gran variedad de restaurantes peruanos, y la comida peruana es muy rica, ahorita está considerada como la mejor comida de Latinoamérica. Bueno, restaurantes argentinos, restaurantes brasileros y también muchos restaurantes colombianos. Y hablando ya un poquito de comida colombiana, yo había preparado 5 platos que son muy típicos de Colombia. Ya les hablé primero del ajiaco, que era como el plato que yo decía así como segundo, muy rico. Pero también en Colombia los platos típicos van por regiones, igual que en cualquier sitio. Entonces en la región paisa está la bandeja paisa, que es un plato muy muy contundente y que es creo que el plato más representativo de Colombia. Y son frijoles, arroz, carne, chorizo, chicharrón, aguacate, huevo frito, arroz y todo servido en una bandeja. No revuelto, no revuelto. Pinta bárbara eso. Es un plato muy contundente y está muy rico. Los paisas lo usan para desayunar, imagínate. Luego está en la región del Tolima, hay 2 platos que son el tamal y la lechona. El tamal es mi plato preferido del mundo mundial. Como pocinem. Y es como una masa de... Es una masa de harina con pollo, con carne, algunos traen arroz, algunos traen garbanzos y todo está envuelto en una hoja de plátano y se cocina como al vapor, al agua. Pero ¿no lleva maíz eso? Sí, la masa trae maíz, es una masa de maíz. Y luego está la lechona, que la lechona es, imaginaros, un cerdo, un grande. Entonces le han sacado todo lo de adentro y lo han llenado de arroz con carne de cerdo y así, un arroz así muy, muy, muy rico, muy especial. Y la lechona, o sea, cuando tú ves la lechona, tú es un cerdo en una bandeja, pero estamos hablando de un cerdo grande. Y entonces lo empiezan a partir y está todo relleno de arroz. Entonces eso se hace al horno. Luego está la carne a la llanera, que ya les salió un poco de la mamá. Grande el horno, ¿eh? Sí. Sí, no, son hornos de leña muy, muy grandes. O de piedra. Y luego el sancocho, que Adrián hablaba del sancocho canario. ¿Sí, era canario? Sí. Y nosotros tenemos un sancocho. El sancocho es una sopa de todo. O sea, ¿qué hay carne? Pues para el sancocho. ¿Qué hay pollo? Pues para el sancocho. ¿Qué hay carne de cerdo? Pues para el sancocho. ¿Qué hay papa? Pues para el sancocho. ¿Qué hay? Es una sopa de todo. Y su máxima expresión es el sancocho trifásico. O sea, existe el sancocho de pescado, está el sancocho de pollo y el sancocho de carne. Pero el sancocho trifásico trae carne de cerdo, carne de res y pollo. O sea, es el sancocho a la máxima expresión. Y también es un plato que se acompaña con un poco de arroz y se suele comer mucho en el campo, en fincas, se suele hacer en una olla al fuego, o sea, en una hoguera, en una fogata. Bueno, lo que viene siendo una caldereta. Exacto, y es un plato muy, muy, muy, muy típico. Claro. Y ya, yo creo que con esos pocos platos, o si no, me extendería mucho más sobre la gastronomía colombiana. Sí, no, yo creo que ya tenemos los jugos gástricos. Te vamos a hacer un capítulo especial solo de comida colombiana. Sí. ¿Por qué no nos vamos todos a Colombia una semana a comer como animales? Y volvemos aquí que no nos podemos ni mover, Giovanni. Bueno, vamos a ir finalizando y antes de finalizar, antes de como siempre el porqué final, un par de preguntitas que se han quedado ahí un poquillo en el aire. ¿A qué restaurante siempre habéis tenido ganas de ir pero nunca habéis encontrado? Que no me habéis contestado. Yo sé por ahora ninguno. No he buscado ninguno. No, si tengo ganas de ir a un vegetariano, que nunca me has llevado. No, pero si lo encuentras. Yo tengo muchas ganas de ir a un restaurante, que lo que yo no he encontrado es la manera de ir, porque es demasiado caro. Pero es el restaurante, el Diversio, el Tres Estrellas Michelin que hay en Madrid. O sea, que tengo una curiosidad de ir a ese restaurante grandísimo. Yo es que realmente no tengo así ningún sitio donde pensado al que me gustaría ir y que no haya podido. Pero lo que sí que me apetece es, más que por lo que me den de comer, por el lugar en sí, ¿no? Y a mí lo que me apetecería sería uno de estos sitios tipo, yo qué sé, el Hostal de los Reyes Católicos o sitios así con mucha historia, muy que simplemente el hecho de estar allí ya te impresione, ¿no? O sea, ese tipo de lugares emblemáticos, pues entonces un sitio de esos donde haya que ir muy bien vestido y no por el hecho de que te estén sirviendo, sino pues por el ambiente, ¿no? Que debe de haber ahí esos dos sitios históricos, así tipo castillos, o algún sitio de esos me gustaría mucho. Pero tú comer. Puedes comer sin cuchillo. Lo que me den. El plato de carne. No. Comiendo de verdad, pero no comer en plan medieval, con las manos. Claro, sino los sitios estos así que ves. Caballos por ahí. Que son. Efectivamente, o sea, es mucho barroquismo, ¿no? Ahí con tapices colgando y con cosas de estas. Y mira que yo soy más bien minimalista, pero me apetece tener la experiencia esa, ¿no? De entrar en un sitio, techos altos, que simplemente el hecho de estar allí ya sea más la propia experiencia, el estar, el hecho de comer allí, que lo que vayas a comer. Pues yo una vez, haciendo el Camino de Santiago, cuando llega, después de estar una semana pateándome los caminos, cuando llegamos, bueno, nos dimos el capricho y nos alojamos una noche en el hostal de los Reyes Católicos este, te puedo asegurar que fino yo a desayunar y a cenar no fui, ¿eh? Fui con la ropa, que eso que me había lavado el día de antes, y mis pintas dejaban mucho que desear. Y sí, el sitio es espectacular, pero espectacular. Y cuando nos veías a nosotros con todos los pijazos que había allí, además que había una boda de alto standing allí, iban todos muy muy arreglados, mucha gente con frac, unas pamelas impresionantes, y nosotros allí con tus chanclas, con mis chanclas, una camiseta, la camiseta ya empezaba a amarillear, las bermudas, bueno, un espectáculo, es, ¿eh? Un espectáculo bochornoso. Bueno, yo realmente, ahora que lo pienso, sí que estuve una vez en el Hostal de los Reyes Católicos, pero no fue a comer, fue a, pues como a tomarse un café de media mañana en una reunión que tuve con unos, bueno, con una gente de una ONG que quería unos tantos hace años. Y sí, ahora que lo recuerdo es impresionante. Sí, es muy bonito. Pero vamos, yo más que el Hostal de los Reyes Católicos, que si quieres, pues hasta me podría dar un día de capricho, ¿no? Está aquí al lado. No sé, yo me imagino un castillo, un sitio de estos así, súper, sí, tal, ¿no? Entonces... Eso, yo creo que en un parador de estos de un castillo por ahí rebuscado tienes que haber lo que pasa. Que claro, sí, el rollo es buscarlo. Sí, sí. Eso se paga, sí. Pues una vez en la vida, así. Claro. Sí. En realidad hay muy buenos restaurantes así de esa clase. Hombre, lo que pasa si es que buscas... le pilla un poco lejos a Juan. Sí. Sí. Toledo... Uno. A tiro piedra. No, no, no lo digo porque... Que luego hay sitios, porque por ejemplo, aquí en cerca, precisamente en Villalba, donde decía antes, también hay un parador que es una antigua torre, la Torre de los Andrade allí, bueno, es el típico sitio pues en ese plan, ¿no? Fortaleza, tal. Pero, por ejemplo, allí lo tienen decorado sin ese ambiente, ¿no? O sea, es mucho más decoración, digamos, actual, ¿no? Metido allí, bien, o sea, vale, está bien, pero no es ese ambiente, no es esa, lo que decías, Blanca, de las armaduras y este tipo de cosas, ¿no? Pues tirándome por el lado de Giovanni, igual, pues ir al Bulli, por ejemplo, ver qué es aquello, o sea, sí, qué es un hombre capaz de hacer con una comida, o sea, cómo me puede presentar una tortilla de patata desestructurada, no sé, ver aquello, probar aquello, porque una llega de 50 euros. No, es que llega el momento que pierdes el sentido de realmente de la comida, que a lo mejor luego no, a lo mejor luego es una explosión de sabor que dices, joder, esto es la hostia, pero no, por lo menos saber la, ya meterse la química con la cocina, no lo sé. Tengo ganas de probar algo así parecido. Pues yo ya lo he dicho antes. A mí, ando con la mosca detrás de la oreja ahí, intentando localizar un tailandés que no sea muy caro y que haga buena comida por aquí, por los madriles. Y desde hace bastante tiempo tengo ganas, pero por hecho por B, ni pruebo ni encuentro y no me recomienda la gente, así que bueno. Si alguien me quiere recomendar algún tailandés por aquí, por la capital de España, que me lo diga. ¿Y tú, Jorge? Pues yo, la verdad, me he quitado así alguna espinita, como algún restaurante canadiense o hindú o cosas así. Pero alguno que no haya encontrado, yo creo que lo que he dicho antes, algo noruego o alemán. Seguro que hay un restaurante alemán por Madrid, pero sí, no, yo no lo sí, he lo hay, sí lo hay. Seguro, pero no sé, nunca me ha dado por ir, pero sí que tengo bastantes ganas. ¿Tú sabes cuál, Jorge, cuál es el plato más típico de Canadá? No. No, el plato más típico de Canadá se llama poutine. Y son básicamente papas fritas. ¿Eh? Pues como los fish and chips. Papas fritas con salsa de carne y mayonesa. Pensaba que ibas a decir castora, no sé qué, o algo así. Nah. El plato más típico de Canadá es el poutine. Está bueno, la verdad. El canadiense al que fui yo daban bogavante y no sé qué carne era, no sé. Que te ponen el delantal. Te ponen el babero como a Homer Simpson. y es un bogavante especial que hacen ahí, pero no sé. A lo mejor tienen una bandera de Canadá y luego no tienen nada que ver con la... No, seguro. La gente que el Putin es... Así se come mucho bogavante y mucha carne, sí. Y lo del castor, yo es que estuve este verano pasado... El bíber. Es como... O sea, allí sí cocinan el castor, pero son platos que tienen heredados de los indios. Ya. O sea, pues yo pedí un plato que era típico de... Pues eso, de descendencia india, y tenía castor, tenía un montón de frutos rojos, de bayas, estaba buenísimo. Claro, pero precisamente quizá eso sea más típico, si no de Canadá, si del lugar. Sí, del lugar sí. Que eso. No, hay mucha cacería también y... Sí, sí. No, y se come muchísima carne, tienen carne muy, muy buena. Y búfalos y... Sí, sí. Esas cosas. Antílopes. Yo estaba recordando un restaurante que vi en un también en un documental por Asia, no sé dónde, si era en Japón, si era en China, que se había empezado a poner de moda en los restaurantes basados en la mayonesa. Y era mayonesa, sí, te ponían mayonesa para comer. Sabes que los japoneses son así de sí. De raros, pero buscadlo, que se había puesto súper de moda y que había abierto un montón de restaurantes así, comían mayonesa. Sí, por las buenas. ¿Con pan? Bueno, pues con lo que yo no lo sé, a cucharadas se la comían. Sí, se las comían a cucharadas, era increíble. Bueno, y ahora sí, vamos a contestar al porqué final, al que le da motivo al episodio. ¿Por qué la comida es uno de los cuatro grandes placeres de la vida? ¿Por qué el meternos comida en la boca es para unos una delicia que no hay nada comparado? Complicado eso. El que no tenga la boca, sí. Echa agua, que responda. Bueno, es verdad. Hombre, pues a lo mejor es precisamente porque como es algo comer, tenemos que comer. Entonces el hecho de algo tan habitual convertirlo en un arte, pues precisamente puede llegar a eso, ¿no? Ser un auténtico placer. Aparte del dicho, ¿no? De lo que se suele decir, ¿no? De a buen hambre no hay pan duro. O sea, como tengas hambre, cualquier cosa te está exquisita. Sí, encima ya lo refinamos, lo adornamos para que entre por los ojos también, por el olfato, por el tacto de la lengua, por las texturas que llaman ahora, bueno, es que es un arte. Yo quería decir que hay de todo, hay gente que realmente la comida le da igual, pero como a Blanca, por ejemplo, pero hay gente que somos más sensoriales y que podemos sacar muchos matices de algo tan simple como puede ser un trozo de carne, por ejemplo. Sí. De ver la textura, de poder olerla, o sea, ya solo con el olor, ver cómo se abren las pupilas gustativas, de poder saborearla, de sentir la temperatura perfecta en la que se come, de poder identificar que ese vino con el que lo estamos acompañando la está complementando. O sea, yo creo que todo va como en el nivel de sensorialidad que tenga cada persona. O sea, ¿qué tan sensible puede ser a las sensaciones? Porque realmente comer, aparte de ser una necesidad biológica, es una satisfacción sensorial que le damos al cuerpo. Simplemente con los ojos, ¿no? Comer con los ojos. La comida entra por los ojos. A mí más de cómo también muchas veces platos que se había comido antes, durante la guerra o antes de la guerra, o comían los pastores, se han convertido en auténticos manjares para ahora, en esta época, que a lo mejor hablando con tu abuela, joder, pues eso se comía en el pueblo porque no había más, no había dónde comprarlo, sí. Solo había patatas y el chorizo. Yo antes de contestar el porqué final, voy a hacer un comentario con lo que va a decir Fernando. Y es que yo he ido a IKEA, alguna vez voy a la nieve y tal, y hay un plato que se llama tartiflé, que es un plato francés, que era un plato de pastores de cabras y de vacas, y que se, y que claro. No, y lo que era es patata cocinada, luego se hacía un, con el queso que se llama reblochon, que es un queso que se hacía con los restos de los quesos, o sea, los restos de los quesos que iban haciendo en los pueblos, pues lo que quedaba, hacían otro queso cremoso y con trozos de bacon, de tocino, sí. Pues ponías la patata cocida, el bacon, y encima el queso, eso lo ponías ahí a cocer a fuego lento. Aquí lo puedes hacer en casa en el horno y tal. El queso se derrite con la patata, con la grasa y tal. Y era un plato súper barato de pastores, que se lo llevaban al monte cuando hacía una rasca que allí no había quien aguantara. Se metía en un plato de eso que era caloría por ven allí, aguantas lo que te echen. Y ahora, por ejemplo, tú te vas allí a los Pirineos a esquiar, vas a la nieve, vas a lo que sea, tú pides un plato de esos y pese a que es un plato barato, si tú lo haces en casa, te pegan unos, unos buenos jarreones. Sí, sí, exactamente. Y es que me he acordado, porque es que es eso, es un plato de pastor, de subir al monte, estoy helado de frío, me meto dos cucharadas de esto, me pongo aquí firme y cojo fuerzas y continúo la jornada. Y con esto voy a contestar la pregunta, ¿y por qué es uno de los cuatro grandes placeres de la vida? Porque yo disfruto desayunando, disfruto almorzando, disfruto comiendo, disfruto merendando, disfruto cenando y disfruto picando entre horas. Y recenando. Y recenando, exactamente. A ver en cuanto colguemos quién no se levanta y se da una vuelta por la nevera. Por la cocina. Yo ya estoy pensando en el chocolate. Yo ya me lo he comido. Bueno, pues al final no hemos podido rescatar al señor Adrián Hidalgo. Yo creo que le tiene miedo a la cuenta que vaya a venir después de todo lo que nos hemos comido. Sí. Y ya le pillaré. Se ha ido haciendo un simpa. Pero de quien sí que nos podemos poder despedir es del señor Juan Ortiz, nuestro invitado, el único invitado que ha sobrevivido hoy a toda esta comilona. Señor Yortel, todo un placer tenerle por aquí, y como le decimos a todos los invitados, cuando quieras volver no tienes ni que preguntar, cuando eso nos avisas, oye, que quiero volver a grabar, y te vienes. Pero para la próxima invita a él. Os venís por aquí, bueno, yo encantado de estar con vosotros, ya lo sabéis, o sea, lo que os echo de menos, estoy deseando que os vengáis o que me vaya yo por allí o en las próximas JPod 14 para darnos un abrazo de nuevo. Y bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. Y también encantado de haber conocido a Adrián, que no me pude despedir de él. Lo siento, Adrián, pues eso, a ver si coincidimos también en otra ocasión. Bueno, y que me olvidé que si la gente me quiere escuchar, ahí estoy en La Morsera Yo, con un podcast sobre arquitectura y también un micro podcast ya en el que hablo un poco más de lo que se me ocurre, en lamorserayo.es, que no podía irme sin hacer el spam, de rigor. Perfecto. Sí, lo que te tienes que hacer es una promo, porque ahora mismo te la pondríamos, pero no tenemos... Sí, a ver. Llevamos tres capítulos, tres episodios, pues... cuando llevemos alguno más, pues ya nos plantearemos grabar una promo. Y muchísimas gracias por invitarme. Pues nada, ahora recojamos rápido, le dejamos aquí la cuenta de Adrián. No, el chupito, ni café, ni chupito, ni nada. ni el licor de lagarto ese. La quemada final. Uff. Sí. Y luego nos vamos a por los gin tonics. Hola, soy Valen. Yo soy Daniel. Tenemos un podcast que está muy bien. Lo grabamos en casa y te queremos invitar a Del Sofá a la Cocina. Del Sofá a la Cocina. Catamos cine y televisión. Y cocinamos un mogollón. Y nuestro gato, que es muy dormilón, trabaja un poco y nos hace el guión. También la canción. Faltalo con melón. Del Sofá a la Cocina. .com. Bueno, la promo que acabáis de escuchar pertenece al podcast del Sofá a la Cocina. Este es un podcast que va sobre una temática que a mí personalmente y a casi todos nos gusta, que es el tema de las series de televisión, alguna peliculita, y yo reconozco que la cocina, que además en este podcast, como habéis escuchado, hemos hablado un poquito sobre él. Este podcast ronda la hora, a la hora y media. Tiene tres secciones, bueno, cuatro. En la primera hablan de series, sobre todo anglosajonas. En la segunda hablan de cine. En la tercera nos comentan una recetita. Y en la última, pues bueno, pues comentan la interacción que han tenido con los oyentes, vía redes sociales, blog, correos, etcétera. Este podcast lo podéis encontrar en su blog, que es delsofalacocina.com. Lo podéis encontrar en iVoox y lo podéis encontrar en iTunes, perdón. La periodicidad es semanal, aunque bueno, alguna vez creo que se han saltado alguna semana. En este podcast podéis escuchar las voces de Valen, que es la voz femenina del podcast, y a Dani, que es la voz masculina de este podcast, de dos burgueses, que desde aquí damos el sello de aprobación, por ahí se escuchará de fondo, y que os recomendamos encarecidamente que escuchéis. Valen es colombiana, de Barranquilla. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va bueno, para la Barranquilla. Nos denuncia la GAE otra vez. Nada, como ha dicho Quique, recomendamos escuchar Del Sofá a la Cocina. Además, hay que decir que fue el primer podcast que puso una promo de Por qué Podcast y ya es la segunda vez que ponemos su promo, guiño guiño. Y nada, un saludito para ellos. Como siempre, en la parte final del capítulo vamos a dar un poquito a relatar un poquillo el feedback que nos ha llegado este mes y estrenaremos una nueva sección o mini sección que os contaremos un poquito más adelante. Pero como siempre, vamos a darle paso al señor becario. Bueno, señor... al becario este que tenemos por aquí. Abramos la jaula del becario y démosle paso al señor Fernanjas. Buenas noches, chicos. Bueno, antes estaba yo pensando que si vamos a dar paso al... Cierra la puerta. Se escapa el gato. Oye, hola... Hola. Hola. Una jaula por tierra. Sí, pero que cierra la puerta. Sí, sí. Vale, ya la he cerrado. Que digo que ya que estamos aquí en mini sección del becario, una cortinilla, una sintonía, molaría, estaría guapa. Lo he pensado. De hecho, ha habido ya pruebas, pero Blanca me las ha descartado todas. Ya te las pasaré a ti. Vale. Yo, pues si yo no digo nada. No, aquí la censura ya sabemos de parte de quién va. Sí, además nos ha llegado otra cortinilla de una persona muy especial que a ver si la podemos tener preparada para este capítulo. La ponemos ahora y la escuchas. Estoy escuchando... ¿Por qué? Poca. Muy bonita, me ha llegado muy dentro. Bueno, vamos con los comentarios, redes sociales y demás. Hemos recibido en el blog un nuevo comentario, el señor Mayón. Gracias, señor Mayón, ese gran comentario. ¿Quieres sacarme aquí los colores delante de los compañeros? Bueno, nos comenta, chicos, estupendo debate y gracias por la mención. Sabéis que estoy a vuestra disposición cuando queráis. Relativo al tema, yo he sido usuario de iOS hasta el iPhone 4. De Android hasta mi Galaxy Note 5. Y luego me pasé a Windows Phone, ahora con el Lumia 1020. De iOS me gusta la seguridad de saber que instale lo que instale, no me va a pasar nada raro. No me van a aparecer las fotos en una revista o mis contactos por ahí. Pero no me gustan ni las limitaciones absurdas, como no poder gestionar la biblioteca de música en el propio teléfono con otras aplicaciones, o todo el tema del Bluetooth capado. Tampoco me gusta su aburrido y más que aburrido interfaz de usuario. Todas las aplicaciones se parecen y la homepage es aburrida. Un aplauso para Mayón. Bueno. No, ahí lleva razón, ¿eh? Para el gusto de los colores. Bueno, continuamos. Venga, que aquí hay para todos. De Android me gusta la libertad. Si hay un fichero en algún sitio del teléfono que se llame Pepito 4RS, que ni sé de qué aplicación es, lo puedo mandar por mail, borrarlo o hacer lo que quiera con él. En Android sentía que mi teléfono es mío. Pero lo que no me gusta es el nulo control de Google sobre Google Play. Siempre que instalo algo nuevo me quedo pensando si será un malware y mis datos, fotos acabarán en manos extrañas. Tampoco me gusta que lo han engordado tanto que hasta con un 4 núcleos a veces tienen lagazos. ¿Comentarios, chicos? Bueno. Nada, sí. Algo de razón lleva, pero bueno, yo seguiré defendiendo la gama Nexus, que eso no le pasa, o no le pasa tanto. tanto. Tanto. Bueno, vamos ahora con Windows Phone. De Windows Phone 8 me gusta que se mueve súper fluido, con equipos de dos procesadores de la generación anterior. Es un sistema operativo robusto y súper optimizado, pero que además tiene un aspecto muy simpático con las teclas customizables. No me gusta que aún tiene cosas a mejorar, como las notificaciones, y que aunque ya hay muchísimas aplicaciones, no deja de ser la tercera plataforma. Y aún no salen a la velocidad que nos gustaría, perdón. También tiene alguna limitación absurda de envío y recepción de ficheros en plan iOS totalmente artificiales. De todos modos, ojo con Windows Phone 8. En España e Italia se vende más que iOS. Buenos teléfonos. ¿Lo habéis probado, bueno, Windows Phone? Yo es que no lo he probado. Buen sistema operativo. Yo lo probé el otro día. La camarera donde voy a comer no se podía instalar el WhatsApp. Y es porque cuando se compró el teléfono, puso que tenía menos de 18 años y para descargarse aplicaciones tenía que pedir permiso a sus padres. Muy bien. ¿No le ejecutó el punto .bat? Yo qué sé lo que hizo. Sí, hombre, bueno, también. Pudimos ver los teléfonos... No, perdón. El teléfono suyo, el Nokia este que comenta él. Y la verdad que la cámara es la rehostia. Otra cosa no, porque tampoco le pude hurgar mucho, pero la cámara, impresionante. No, la cámara era increíble en la cena, cuando la vimos. Sí. Yo me voy a comprar uno de esos para trabajar, para hacer bodas. Es un sistema operativo que está muy bien para padres o personas mayores que no son demasiado tecnológicas y quieren su primer smartphone con WhatsApp, aunque solo sea por el WhatsApp. La verdad es que es muy sencillito, ¿eh? Y yo me cacharreo un poquitín, no mucho, pero vamos, lo recomiendo para la gente que no quiera complicarse mucho la vida. El sistema es robusto, va muy fluido y es muy sencillito. Pues bien, se lo recomendaré a mi padre. Bueno, pues ya traeremos al señor Mayón para algún capítulo. Lástima que no pudo estar en el de la batalla de iOS contra Android. Lástima que no haya podido estar en el de la comida, que seguro que también hubiera venido muy bien. También, también. Pero bueno, ya le tendremos. Disfruta como nosotros comiendo. Sí. Bueno, vamos a continuar, chicos, que nos estancamos. Vamos a ver, ahora dar las gracias, sinceras gracias a todos nuestros oyentes, porque hemos recibido más de 100 me gustas en la página de Facebook. Un aplauso. Nos siguen desde el último control que tuvimos, 10 personas más en Google Plus. Hombre, hay que decir no, que... No, 10 personas más no, más de 10 personas. Coño, eso ya se sabe. Hay que decir que la mitad de los me gusta del Facebook son amigos de Fer. Gracias a los amigos de Fer. El becario está haciendo su trabajo. Bien, tengo unos amigos que son muy solidarios. Y enganchado a uno a escuchar podcast, además. Ah, mira, pues que nos ponga algún comentario o algún... No sé, que diga hola. O que nos mande un hola. Es poco tecnológico el chico. Es poco tecnológico, entonces poquito a poco, de momento ya le he dicho que nos busquen en YouTube, que es lo más fácil. Nos busquen en YouTube porque hay podcast y ahí nos encuentra fácil. Vamos a ver, en Twitter tenemos casi 500 followers, hay que llegar a ese límite. Casi. El que yo me comprometo desde aquí, el follower 500, le voy a hacer un regalito yo personalmente. Eso suena un poco sexual. Yo no sé si os sigo. No, es que vosotros tampoco sabéis, lo le voy a regalar. Vale. Es que solo va a ser entre el 500, cuando salga el 500, diré, voy a regalarle esto a 500. Ya verás, va a ser toda una sorpresa. ¿Que va a ser un amigo tuyo, dices, entonces? De los que nos dan me gusta. No. En Twitter tengo pocos amigos que tengan Twitter. Bueno, vamos a ver. ¿En Twitter tienes pocos amigos que tienen Twitter? No, que mis amigos, mi círculo de amigos no usa Twitter habitualmente. Bueno, vale, como dice Fer, a ver si llegamos a los 500 en Twitter, a los 100 en Google Plus y a los 1000 en Facebook. Es que me venía arriba aquí ya. Bueno, tenemos también aquí un comentario en Twitter del señor Skillar que nos dice: la guerra entre iOS y Android no existiría si no fuese porque existe Apple. Qué pesado es Xavi, macho. Y si no existiera Android, pues tampoco habría guerra, de verdad. Claro, efectivamente, si esto es... Y bueno, tenemos un porqué también, nos envían un porqué, la señorita Mariferación. Un porqué y nos dice, ¿por qué lo llaman viaje de novios si ya están casados? Nos manipulan. Bueno, pues sería, sí. Sería... Sí. Podríamos, vamos a ver, damos una vuelta a ese porqué, a lo mejor le retocamos un poco, pero buen planteamiento, nos gusta. Sí, el tema puede dar su juego. Sí, sí. Bastante, sí. Sí, sí. Ya veremos. A lo mejor de aquí a un capítulo 2 te dedicamos ese capítulo. Y bueno, aquí desde la jaula del becario, quiero agradecer a la gente que nos haya visto en Twitter, esa en YouTube, en el directo, al señor Juchu, al señor Jesús Estepa, al señor Micito, no sé si no se me olvida alguien. Interinet, me parece. Interinet, al señor Interinet. Interinet también. Podcast. Bueno, es Interinet, sí, @Interinet. Esperemos que haya salido bien. No sé, ahora lo veremos. Ahora lo veremos, sí. Bueno, habrán sido 5 o 6 minutos. No sé si alguno lo habéis visto ya, pero bueno, como experimento para crear un poquillo de... Sí, hombre, es la primera vez, estamos ahí vírgenes en el tema. ¿Pero eso lo quieres hacer siempre? Sí, aunque sea la presentación para decir, oye, que estamos grabando, a ver lo que sale. Oye, hay gente que pone sus fotos, pues nosotros, que estamos aquí, vamos a grabar. Venga, y os quedáis. Y luego ya es que se escuche en el episodio. Ay, madre mía, qué inventos. Aquí estamos innovando en el podcasting, estamos innovando. Sí, y hablando de inventos, vamos a dar paso a la presentadora de una nueva gala que vamos a hacer en cada capítulo de Porqué Podcast para otorgar un premio muy, muy especial. Con todos ustedes, la presentadora del premio Mostacho de Plata de febrero del 2014, la señorita Lavimpe. ¿Y aquí qué quieres que diga, Jorge? ¿Está preparado la entrega de premios? Yo me voy a preparar, si es que... The winner is... Bueno, pues visto que os ha gustado mucho lo del mostacho, que os gusta a las mujeres que llevan bigote y los hombres también, pues vamos a entregar un premio, ¿va a ser todos los meses? Sí, no sé, lo vas a entregar tú, no lo vamos a entregar nosotros. No, sale no, de tu bolsillo. Tú decides. Sí, sí. Bueno, vale. Pues eso, vamos a entregar el mostacho de plata, que va a ser para Mahón. Espera, crea un poquito de hype, hombre, no. Sí, sí. Joder, Jorge, lo has vendido bien, ¿eh? Madre mía. Sí. Estas horas. El mostacho de plata es un premio muy especial que damos a los oyentes que nos dan pues feedback o que han colaborado en algún capítulo, en fin, el premio al mejor oyente de ese mes. Y ahora sí, señorita Lavimpe, ¿para quién es el premio? Y el ganador de la primera edición del premio mostacho de plata al mejor oyente es para... es para Bien. No sé si el ganador se habrá enterado. ¿Para quién? Es para Majón o Mayón, como se diga. Mayón. Bueno, Mayón. De Mayón en 10 minutos. Enhorabuena, señor Mayón. Por ese cacho comentario que nos ha puesto. Ya le haremos el envío de la pegatina. No, es una pegatina para que se la ponga en una foto de un mostacho de plata. Pero no era una maquinilla de afeitar. Joder, estamos que lo tiramos. Oye, que no tenemos aquí dinero para todo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a otra sección, que nos tenemos que ir. ¿Ya nos vamos? ¿Vamos a llegar a las 3 horas? Espero que no. Pero vamos a hacer una pequeña prueba. Sí, venga, déjate de pruebas, anda. Sí, sí, sí. Señor Giovanni Ardila, preséntenos, por favor, los métodos de contacto de Por Qué Podcast. Y como viene siendo costumbre en todos los episodios y siendo infieles a las leyes de Sune, que me acaban de borrar los métodos de contacto. ¿El qué? ¿Te ha pasado? Sí, yo lo he visto. Me enteraba, lo he borrado así. Se han evaporado. A ver, señor Giovanni. ¿Qué cabrón sois? ¿Quién nos ha borrado? Nuestro querido y amado líder. El del experimento. Joder, Jorge, ¿ves? ¿Dónde nos pueden encontrar? Quieres que duremos 3 horas, ¿no? A ver. Que me ha borrado los métodos de contacto del guión. Tío, te los tendrías que saber. Claro, ahí está la prueba. Sí, claro, como para ponerse todo. Venga, es para el Twitter. Bueno. Rápido, venga, 1, 2, 3. Rápidamente. Responde otra vez, venga, vamos. No, ¿cuál Twitter? El primero, el blog. El blog que es porquepodcast.com. Y luego tenemos el Twitter, que es @porquepodcast. Luego también nos pueden encontrar en iVoox, que es... Nos pueden buscar como porquepodcast. También en iTunes nos pueden buscar como porquepodcast. Y si quieren también pueden dejarnos una reseña, regalarnos estrellitas o sencillamente decirnos lo que queráis. También nos pueden enviar un mail a porquepodcast@gmail.com y también pueden mandar nuestras donaciones a la cuenta de la Caixa 2100-457-472. Y ya está, también estamos también por ahí en Tumblr, poniendo cositas acerca de los capítulos que hacemos todas las semanas y también todos los meses, grupo de todos los meses, pero todas las semanas estamos poniendo cositas, siempre no todos los días o todos los días o lo que sea. Ay, de verdad, ¿eh? Y también para los majucones está también el grupo de Steam, que yo no sé si alguien entra a jugar en Steam todavía. Jorge solo. Jorge. Yo, a mí si me regalan el Portal 2, bueno, puede que juegue. Y hay un Facebook también. Y también estamos en Facebook. Nos pueden buscar en Facebook también como ¿Por qué Podcast? Y básicamente si ponen ¿Por qué Podcast? En Google pueden encontrarnos. O sea, es que no tiene más pérdida. Te has dejado uno de los más recientes. ¿Y dónde nos pueden escuchar? Claro, también estamos en el YouTube para que vean todos los directos de Hangout que hacemos y también para que los que se suscriben a los canales de YouTube, yo soy uno de ellos que tengo bastantes suscripciones de YouTube, pueden hacer lo mismo con el podcast y suscribirse al canal de Por qué Podcast y escuchar pues los capítulos cada vez que los publiquemos. Y yo creo que ya están todos los métodos de contacto del podcast. ¿Por qué Podcast? Del Por qué Podcast. No me gusta YouTube. Bien, Giovanni, bien. Ahí, pues bien. Bueno, no, se ha dejado uno. ¿Cuál? Radio Podcast Castellano. Y iVox, ¿no? No, iVox. No, iVox lo dije. No, pero también estamos en ¿Por qué Podcast? En Radio Podcast Castellano. En Radio ¿Por qué Podcast Castellano? En Radio PorquePodcast.com /Radio Podcast Castellano estamos. Eso es lo siguiente de nuestro imperio. Sí. Radio ¿Por qué Podcast Castellano? Bienvenidos a Radio ¿Por qué Podcast? Castellano. Venga, que nos liamos. Blanca, ¿dónde nos pueden encontrar en Twitter? ¿O cómo nos pueden encontrar en Twitter? En Twitter tenemos a Kike como @13bicis. Vete a la mierda, Giovanni, no me los borres. Bueno, sí, me lo sé. Venga, bórralos. Bueno, eso, que tenemos a Kike como @13bicis. Tenemos al becario Fer como @fernanjas. Tenemos a Giovanni como @geobardila. Tenemos a Jorge como @eob. Y a mí como @labienpe. Y ya está. Muy bien. Ha sido cortito pero intenso. Siguiente, Quique. ¿En qué otros podcasts nos pueden encontrar? Aparte de en Por qué Podcast. Bueno, y ya casi para finiquitar, a los personajes que hacemos este podcast, nos podéis encontrar en otros podcasts en los que hacemos o colaboramos. A Gio le podéis encontrar, le podéis escuchar en Geobardila Podcast y en El Fotógrafo del Viernes. A Blanca la podéis escuchar en Podzap, a Fer en Viernes de Cañas, que hace poco que ha publicado, y os animo a todos a que escuchéis su último episodio. Al señor Eove, nuestro... ¿Cómo se dice, macho? No digas amado líder, otra vez. La voz radiofónica del podcasting. No. Como dice Tamara León, ¿no? Vaya voz. Ay, Sí, porque no la tienes que escuchar todos los días, si no, es lo mismo. A EOB le podéis encontrar en Seriefila, tu podcast, y en su speaker de Caminando Ando. Y por último a mí me podéis encontrar en... Sí, también podéis encontrar a un huracán que va con él. Y por último me podéis escuchar a mí en 13 Manzanas. Muy bien, pues ya nos hemos repasado todos los métodos de contacto, todos los Twitter, todos los... Tenemos pocos métodos. Muchas cosas, como siempre. Y como siempre también, para finalizar este episodio, solamente deciros que esperamos que os haya gustado, que haya quedado un poquito mejor que el episodio número 13, pero un poquito peor que el episodio número 15. El número 15. Continúa tú. Este ha sido el capítulo 14 de ¿Por qué Podcast? Y esperamos volver a veros por aquí el 15 de marzo. Muy bien. Venga. Muy bien. El siguiente capítulo lo haces tú. Todos. Adiós, machorradas varias. Adiós, machorradas varias. Adiós, machorradas varias. Machorradas varias. ¿Machorradas varias? Oye, hay una peli de que vi hace poco que es sobre un... Se llama como un chef, que es una peli francesa. Es buenísima esa peli. Es muy... A mí me encanta. ¿Esto no crees que es mejor hablarlo durante el capítulo? No al final, cuando ya hay mucha música. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Machorradas varias? ¿Pierde? Las dudas a base del SD. eso que hay arriba. No se habla de sexo, pienso que ya ando fiar. Mi miembro se encuentra inquieto, no entiendo cómo me voy a pasar sin follar el resto de mi entierro. La puta eternidad que va, no me convencen con sus gilipolleces. Y aunque del agua saquen vino, multipliquen peces. A veces me siento solo y creo no estar tan loco. Si quiero practicar conmigo el amor propio, no me interesa qué pudo hacer Santa Teresa. Será buena persona porque coño andaba la empresa que le da presa a todo el que se expresa siguiendo su naturaleza en contra de la iglesia. Vergüenza debe dar a esas marionetas. Buscan la verdad en un trocito de madera. Quien quiera que se lo crea, no pesa mejor. Yo no quiero nada, sacarme de este sol. Sacarme de este sol. Sacarme de este sol. J-Pod, aunque sea. Yo qué sé. Bueno, ponen en la J-Pod. Ven a las J-Pod. No, pero de las 14. Ponla en plan troleo. O la de los, la de los, la de los gemidos. ¿Qué, cuál es tu podcast, Fernando? Viernes de Cañas. ¿Viernes de Cañas? Ah, pues, sí. Lo apunto. Venga, a ver si llegamos a las 100 descargas. En WhatsApp, en el último que habéis grabado, ¿sí? Cuando dicen de los dispositivos de que funcionan con azúcar, que Ove no los podía usar. Hombre, así lo puedo matar. Claro. Una buena forma, en cualquier baja chupa el móvil y ya está. ese fue mío. Es muy bueno, tío. Bueno, miento. Os doy paso para que os presentéis vosotros. Aquí del amor será yo, ¿tienes promo? No. No. Yo lo hago. Y de otro podcast de Adrián Fernando Speed. Y Fernando Adrián, Speed. Sé que invitarle también algún día, Fernando Speed. Speed. ¿Qué pasa, chonco? Que nos vamos al garito, tío. ¿Qué pasa, chonco? No, 20 segundos, Giovanni. Sí, por favor, la ardilla. Sí. Delay, quedamos. Delay. Tanto... delay. Bastante delay. El Hanaute. No, este está mal. Este es... ¿Se estuvo... ¿Josh Green se metió por ahí o qué? Juela, ¿habéis visto? Permitan que nuestro sommelier... ¿Sommelier es o sommelier? ¿Cómo es? Da igual. Sommelier. Sommelier. No, sommelier. 15. Se ha pasado ahí 2. 12. Poner. 11. 10. Ah, es verdad. 7. Please. 6. 5. 2. 1. ¡Empezamos!